doctor. You're expecting someone else? Well, three eyes in one breath makes you sound a rather egotistical young lady. What's happened? Change, my dear. And it seems not a moment too soon. Bienvenidos a esta tercera entrega de Charlas Whovian, un podcast donde fans de Doctor Who pues nos reunimos para hablar de nuestras friqueces, de nuestras perspectivas y de todo lo que nos gusta siempre relacionado con la serie Doctor Who. Algunos me habéis preguntado que, oye, ¿y esto dónde lo puedo encontrar? ¿Dónde tienes la web? ¿Tienes Twitter? No. Esto es un hobby dentro de un hobby, esto es pura vagancia, así que si queréis escuchar Charlas Whovian, tan solo tenéis que ir a la ficha que vais a encontrar en ebooks y ahí, en cada episodio, podéis dejar vuestros propios comentarios, que ya veréis que hay una especie de foro improvisado donde cada uno va dejando sus impresiones. Bueno, en esta entrega tengo dos invitados muy especiales. Tengo a Víctor y a Pedro del podcast Atropellando una Piña. Muy buenas, chicos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes. Yo sé, aquí por donde yo vivo son tardes. Bueno, estos dos fenómenos son dos personajillos que yo tengo en gran estima por dos razones. Y creo que Víctor a lo mejor sabe un poco la historia. La primera, porque yo, aunque soy un viejete en esto de los podcasts, hubo una época en la que hubo un gran parón en uno de mis principales podcasts, que es Desde el Matadero, y fue descubrir vuestro podcast Atropellando una Piña cuando me volvieron a entrar las ganas de volver a grabar. Ahí dos tipos contando sus friqueces y sus tonterías sin ningún tipo de control. A mí me moló mogollón. ¿Vosotros os veis así vosotros? Bueno, yo creo que al final hay más guión de lo que la gente se piensa. Pero bueno, sí, la verdad es que es un poco... La idea original era esto, pues hacer en plan como las conversaciones que tenemos él y yo bastante por la calle y eso. Y bueno, y surgió la idea de hacer algo sobre temática, cosas que nos guste y eso. Y bueno, estaba sobre todo centrado en rollo de series al principio y eso, de vamos a hacer algo distinto a lo que suelen hacer los demás y eso. Y surgió la idea de hacer pues en plan monográfico, en plan eso de temas raros que nos gustan a nosotros de siempre y eso, que es lo que más siempre nos fue a los dos en común. Y ahí siguió la cosa para adelante un poco. Sí, hombre, ellos han clasificado como la versión amateur de La Rosa de los Vientos, porque soy... Sí, bueno... Es como nuestra cosa un poquitín a seguir así, y eso, o sea, también fue nuestro gran programa así que seguimos desde el principio, sobre todo yo, luego se lo enseñé a Víctor y eso, y bueno, sí, la idea un poco era copiarlos a ellos, en teoría, y sacar temas que tampoco habrían tocado ellos y eso, pero en plan desenfadado y eso. Sí, sí, es la filosofía que a mí me gusta del podcasting. Alguien hace algo que te gusta, pues hazlo tú a tu manera, o hazlo incluso tú mejor. Bueno, otra de las razones por las cuales decía que os tengo en gran estima es porque escuchándoos, creo que sería ya por el 2010, yo creo que era sobre todo a Pedro, te oía dar mucho la vara sobre una serie que era Doctor Who, y eso lo vamos a explicar, y porque al pasar de sección en vuestro podcast lo que hacíais era pegar cuatro golpes encima de la mesa. Sí. Pero así en plan cutre, ¿verdad? Sí, sí, en cutre, porque bueno, Víctor siempre dijo, si grabo un podcast no es para editar nada, porque claro, le toca el hacerlo y tal y eso. Pero dijo, joder, pues algo hay que meter, ¿no? Y no sé, de pronto se me ocurrió lo del maestro y el ta-ta-ta-ta, el mítico ese. Y ahí se quedó la cosa ya. Y ya, bueno, también somos muy de hacer eso, continuidad en plan de cualquier chorrada que nos gusta, pues ya repetirla en alguna ocasión y todo el rollo. Y ya terminó formando parte de ello. Porque esto de ir relacionando todo lo que hay con Doctor Who, creo que lo aprendí de vosotros, para cualquier, porque me acuerdo de cualquier chorrada que decía Víctor, llegabas tú y decías, sí, como en Doctor Who, que no sé qué. Sí, el otro día en mi casa se puso a ver por primera vez, creo que la de Dos Hombres y Medio, y ve un cierto, dice que ve la relación entre Charlie Sheen y el Doctor, cosa que yo no he entendido. Sí, bueno, a ver, es que estábamos con otro amigo nuestro, Frank, que también aparece alguna vez en el podcast nuestro, y yo me fijé en el detalle de que Charlie Sheen siempre va con la ropa de, pues, de bolera típica, y dije, joder, eso de llevar siempre el mismo tipo de ropa me recuerda un poco al doctor. ¿Está enfermo o no? No sé. ¿El Charlie Sheen? El personaje de Charlie Sheen en la serie va siempre vestido, sí, pues como si sí, fuera sí, el típico traje de bolera o tal. Sí, exacto. Y eso exacto. Me recuerda un poquitín al Quinto Doctor, por el rollo de uniforme de cricket y tal. Digo, coño, pues es un poco estilo de eso. Que está enfermo. Y bueno, sí, lo típico. Si no grabamos el podcast, yo tengo que buscar algún paralelismo en algún momento para decírselo a Víctor, básicamente. Sí, o sea, yo quiero transmitir de alguna manera que cuando a mí me dice lo de tú estás enfermo, tío, que todo lo relacionas, es que hay alguien peor que yo. Te identificas, ¿no? Ah, bueno, joder. No, es que... Porque una cosa es, sí, buscarle bien la relación, pero Pedro, tú es que lo ves en todo, ¿eh? Hombre, hay que decirlo. Pues no solamente me pasa con el doctor, pero bueno, sí, con el doctor es que a la hora del podcast es con lo del que más me pasa, yo creo. Hombre, ya es un poquitín también marca de fábrica nuestra, el pique de Víctor, yo interrumpiéndole para decir algo del doctor, y yo a veces hasta lo fuerzo aposta, claro. Pero no, otras veces me surge espontáneo. Esa dinámica también la llevamos en Desde el Matadero, que no se piense nadie aquí que aquí lo hemos inventado nosotros, que eso es como, igual que vosotros le robáis a otros las ideas, yo os la he robado a vosotros así, descarada. También es verdad que yo cuando claro, de tanto que dabais la vara de escucharlo, yo conocía levemente la serie y decía, oye, pero esta serie es esa tan cutre que salió un tío orejudo con unos muñecajos, no, esto no puede ser, pues chico, ya voy a darle otra oportunidad. Y no sé por qué, más por investigar qué era eso de los tres golpes, acabé viendo la época de David Tennant y ahí fue cuando dije, Dios mío, lo que me he estado perdiendo ya hasta ahora. Así que os tengo que agradecer de verdad el haberme enganchado. O sea, que si no escuche esto mi novia, porque entonces os va a ir a buscar. Decir, vosotros sois los culpables de tener a este tipo todo el día enganchado a estas cosas de Doctor Who. Pero bueno, por eso yo creo que esta presentación es más que suficiente. Y el que quiera saber un poco más sobre vuestro podcast, ¿dónde tendría que buscaros? Pues atropellando.blogspot.com es la página principal. Y luego también tenemos una en el Facebook que nos hicimos hace un año más o menos. Que no usamos. Sí, bueno, es que, claro, como es un podcast tan intermitente el nuestro, que va y viene, pues... Y en realidad solamente lo ponemos para colocar cosas contra dioses y alienígenas continuamente. Sí, y bueno, y siempre tenemos la filosofía de que hicimos como hizo en su día la serie clásica del Doctor, ¿no? Lo de que nunca cancelaron la serie, simplemente dejaron de emitirla. Y pues cuando vuelve, pues ya está. Un podcast no muere hasta que los integrantes no van y dicen, este podcast se ha acabado y está muerto. Mientras tanto está ahí en sí, pausa, nosotros nunca hemos dicho en plan, pues vamos a dejarlo, simplemente damos largas o tal, o sí, no decimos nada. No, tanto como dejarlo nunca hemos llegado. Hemos dicho que si algún día grabamos un episodio y a última hora se ve que no se ha grabado por alguna cosa, o sea que está algún fallo técnico o algún rollo, lo dejamos para siempre. Esa siempre ha sido nuestra filosofía, porque nos daría mucha rabia. Bueno. Yo sé que tenéis varios fans y entre ellos, aparte de encontrarme a mí, tenéis a Luis y a Virginia, que pudimos escucharlos en la primera entrega de Charlas Whovians y vamos, yo creo que en la página de Facebook básicamente escribí algunos comentarios, Virginia sí, y yo alguna cosilla os vamos diciendo. Sobre todo en cuanto decís algo de Doctor Who, vamos sí. Corriendo a comentar. Bueno, vamos a comenzar ya nuestra charla sobre el doctor, porque tenemos que confesar que esta charla la teníamos apalabrada desde hace ya bastante, más de un mes. Teníamos más o menos una idea de qué podíamos hablar, pues algo del clásico, no sé, hacer una retrospectiva de... Pero claro, ¿qué ha ocurrido durante estos días? Que han salido un montón de noticias, nos han estado hipeando mucho con el tema del 50 aniversario y yo creo que no podemos empezar esta charla, Julián, sin resaltar y comentar la gran primera noticia, que es que Matt Smith, el actor que interpreta actualmente al Doctor, abandona la serie. ¿Qué me comentáis al respecto? Pues yo ya venía un tiempo atrás, o sea, ya esta última temporada como que me daba la sensación de que sí iba a ocurrir esto. Lo que pasa que no me esperaba que fuera en el especial de Navidad. Yo creí que lo estaban reservando como sorpresa del especial del 50. No esperaba que fuera después, ¿sabes? Porque sí que llevan un tiempo que llevan diciendo que el especial también de Navidad va a ser un poco continuación de lo que pasa en el otro y todo el rollo, pero no me esperaba que iba a ser... ¿Sabes? Me parece un poquitín como a destiempo de primeras. Como... Porque siempre pensé, joder, lo ideal para tal es una regeneración al final y todo el rollo, pero... Y ya venía preguntándolo hace un tiempo, por no sé por qué, por bueno, aparte de las noticias que salieron del rodaje de Matt Smith, que estaba en otra película, que se había cortado el pelo, y decía, nada, pero luego le crece para septiembre, que es cuando empiezan a rodar el especial de Navidad y todo el rollo. Digo, uy, esto me huele a que ya de Navidad no sale. ¿Sabes? Y yo pensé lo mismo. Cosas. Claro, y luego también decían que la que hace de... Se me ha ido ahora, hombre, la que hay que tomar la Víctor. Clara, dices. Clara. Sí. Que Clara había renovado, lo dijeron mucho antes la noticia de que dejaron lo de Matt Smith, ¿sabes? Porque Matt Smith al final también dijeron que había renovado, pero tardaron más en decirlo. Y como estaban tardando, digo, uy, esto me huele a que dejar la serie para el especial. El de Navidad, ¿no? El otro. Así que si me ha pillado por sorpresa, que sea en el de Navidad. Hombre, yo comenté por algún lado que esto fue una especie de maniobra parecida a la que se hizo con David Tennant. Aunque lo de David Tennant ya nos lo veíamos de lejos con el tema de que estaba trabajando en Hamlet, no tenía tiempo, estaba muy agobiado. Y hombre, y el cambio de guionista, sobre todo, vamos, de showrunner. Exacto. Era lo que más... Pero ya nos vendían como que algo iba a pasar, luego ya nos vendieron lo de que David Tennant deja la serie, luego nos estuvieron ahí manteniendo un poco en vilo a ver qué actor va a ser, y al poco sacaron el nuevo actor. Y ahora se están haciendo, pues bueno, unas... Yo creo que se están diciendo hasta barbaridades. Y bueno, pues cuando tenga que anunciarse, se anunciará y ya está. No obstante, lo de Matt Smith, yo, si soy sincero, me lo esperaba antes. No me esperaba esta séptima / octava temporada de mentirijillas que ha habido. Yo no me la esperaba. Yo me esperaba que aquí ya Matt Smith abandonaría la serie. Yo no lo veía ni siquiera ya en el aniversario. Tampoco me esperaba el especial de Navidad, o sea, el que se metirá, supongo, el 25 de diciembre. Yo ni pensaba en él, porque, claro, yo estaba con la mente en el especial de noviembre, del 23 de noviembre. Pues no se me ocurría que al cabo de un mes pudiera haber otro especial, pero en vistas de... O sea, esto me está oliendo a que va a ser un especial del 50 aniversario que va a acabar en Continuará y que finalizará en el especial de Navidad con el final del 11º Doctor. Es el 11. Y la despedida de Matt Smith. Yo es que hace, la verdad que todo este rollo del 50 aniversario, ya desde el año pasado, yo como fan obsesivo que soy, estoy mirando noticias de última hora casi a cualquier momento que pille el ordenador, yo tengo un rato libre. Sí, claro. Y para el cara del 50 aniversario, pues ya llevo tiempo mirando, y recuerdo una noticia del año pasado, de 2012 a principios, de incluso creo que era finales de 2011, de este de Moffat, que decía que de cara al año del 2013... se iban a decir mucha información aposta de mentiras, entrecruzada, para despistar a la gente de lo que verdaderamente iba a pasar ese año. Y durante el año pasado nos estuvieron diciendo que iba a ser el año que más episodios de Doctor Who iba a haber, que prácticamente iba a ser una temporada doble, luego aparte de los especiales, lo que fuera. Y al final lo que dices, que ha sido una temporada de mentirijillas y hemos tenido incluso menos episodios de lo normal en la serie nueva este año. Bueno, al fin y al cabo ha sido la segunda parte de la temporada del año pasado, 8 claro. episodios solo, y vamos, los dos de especiales de... El del 50 y el de Navidad. Y yo también me esperaba que el de Navidad se le iban a saltar este año. Con la cosa de que iban a gastarse más el dinero en el otro y que iban a pasar de hacerlo ya nada hasta el año que viene. Y tampoco me esperaba eso. Y más que nada por eso, porque se mantiene Moffat. Que yo ya no me imaginaba que Moffat iba a tener otro doctor siendo showrunner. Yo también me olía algo parecido. Es más, siendo más catastrofista, una palabra más rara acabo de elegir, yo veía una trayectoria en la que, primero, Moffat ha creado su propio doctor. Pero claro, todo lo que él quería en un doctor, yo creo que ya lo ha usado. Por lo es que es lo que digo yo, sí. Lo va a tener difícil ahora. O tiene una idea completamente distinta también, que ha tenido siempre en reserva, o no va a improvisar, o no sé. Es que va a ser, o bueno, como ha pasado con el anterior guionista, Russell T. Davis, que los dos doctores eran dos diferentes, pero vamos, iban muy hilados el uno con el otro, los personajes eran los mismos. Es que uno es una evolución muy clara del otro, ¿sabes? A mí yo siempre he dicho que, bueno, y si analizas la serie clásica, también los doctores a veces tienen más evolución, que a veces parece que está hecho a posta desde fuera, ¿sabes? Porque está claro que está todo a trompicones, una serie tan larga y que con tanta gente distinta que hay detrás, pues normal que lo tengan que encajar todo, pero luego encaja bastante bien la evolución de un doctor a otro. Y en el caso, bueno, de Davis con el noveno y el décimo, sí que es verdad que se ve la evolución de que el décimo es un poco como alguien que ha recuperado la alegría de vivir, teniendo en cuenta lo que le ha pasado al anterior. Entonces ahí sí que hubo un poquitín de evolución, pero sí que un doctor lleva al otro, entonces en eso sí que lo tuvo más fácil. De todas formas, Moffat ahora, si te fijas, a lo mejor le pasa lo contrario que a Davis, que el otro tuvo un doctor durante una temporada y durante tres tuvo a otro, y está tenido durante tres a uno, y me da que Moffat sí que puede ser esta la última temporada suya, la octava, y va a tener otro doctor. Justo a la inversa. A mí me está entrando un poquito de miedo porque lo que he ido viendo es que desde mi perspectiva es que la serie ha ido haciéndose cada vez más grande, se han estado gastando cada vez más en medios, efectos especiales. La serie ha llegado con un boom muy grande a América, aunque ya estaba allí, realmente había una legión de fans. Yo creo que ha sido ya en esta última época donde ya ha pegado un pepinazo impresionante. Es una serie que, aunque hay muchos fans alrededor del mundo, la BBC, creo yo, o Inglaterra, la tiene tan es mía y no la quiero soltar, que no llega hasta donde podría llegar. Y bueno, por ejemplo, tenemos España, desde luego, lo mal que se ha tratado esta serie, y no por los que están aquí, sino, creo yo, por lo que le han dejado. Pero que nos vendan que una serie que en teoría está funcionando estupendamente, tienen que ahorrar dinero haciendo, o sea, no haciendo una octava temporada, sino una séptima dividida en 2 años, para vendernos un episodio de 1 hora. Sí, la duración es otra cosa, porque también me cabré en su día. Yo me esperaba, siempre pensé, digo, lo ideal sería que hicieran un especial dividido en un serial, como antiguamente en la clásica. Exacto. Y pones 4 episodios de media hora, por ejemplo, o 5, y los metes en una semana, y o varias semanas, hasta que llegues justo a la del aniversario. Ya tienes ahí una historia de 2 horas y media o así, porque por ejemplo el 12º se despidió con un especial en 2 partes, que en total creo que eran 2 horas y 10 minutos, más o menos. Sí, o sea, claro. Que menos que este durara algo más de un especial de 1 hora. Y cuando salió no sé qué rollo de una información, no sé si era de la ABC o de merchandising, no sé qué rollo, y decían las celebraciones que iba a haber, incluía eso, el especial de noviembre, y ponía 1 hora. Y la gente, claro, yo viendo foros en inglés y tal, se estaba cabreada y eso, y decían que era muy poco para el del 50 aniversario, que esperaban algo más. Y Moffat un tiempo después salió diciendo que lo que habían dicho eso de 1 hora era una tontería y un sinsentido, ¿sabes? Que a quién se le ocurría decir eso, pero en plan como ofendido y eso. Y a partir de ahí empezaron a decir que iba a durar 1 hora y media, que bueno, a mí también me parece un poco en plan, 1 hora decís que es muy poco, pues venga, media hora más, ¿sabes? Así que tampoco sé muy bien al final cuánto durará. También está como muy en el aire, ¿sabes? Sí. Parece que, siendo pesimista, que va a hacer que va a durar 1 hora solo, pero igual hoy hay esperanza de que dure un poco más o que haya algo más, no sé. Hombre, a ver, el tema es que lo de Moffat es un quiero y no puedo. A ver, que es como si os quiero contar cosas en plan con cuentagotas, pero como no os puedo contar nada, os cuento tonterías. Pero tonterías que hacen pensar a la gente o tener ideas equivocadas, que luego lleva a lo que siempre he dicho de Moffat, que te crea unas expectativas, que además culpa nuestra por hacerle caso y culpa de él por dejarnos perlas tan ambiguas. Claro, luego los fans que tenemos una imaginación impresionante nos montamos unas películas que, claro, luego nos lo de Moffat. Yo hubiera sido de la filosofía y hubiera creado más hype, además, haber hecho, pues como ha hecho J.J. Abrams con las de Star Trek, que ha dicho, no digo ni mu. No digo ni mu. ¿Qué, hay un... Sí, Moffat se le nota que le gusta mucho trolear. Eso, o sea, el rollo de hablar con los fans, de todo ese rollo. Que, por ejemplo, para eso, o sea, porque tienes razón, que 50% para mí es culpa de los fans, 50% es culpa suya. Pero Davis, por ejemplo, en su 50% no daba pie, porque luego terminaba cerrando todas las tramas, ¿sabes? Moffat, bueno, está bien que luego las continúe de temporada a temporada, o sea, no solamente se queda una, pero es bastante ambiguo en alguna resolución. Me resulta mucho parecido más a la serie clásica en ese sentido. Porque tú te ves episodios de la serie clásica y es como que hay cosas que tienes que dar por sentado más que en los de ahora, ¿sabes? Porque la gente se queja mucho de la etapa esta de ahora, que es más rara, más difícil de entender, pero hay episodios de la serie clásica que también son raros de narices, ¿eh? O sea, en el sentido de que no se quedan cosas sin explicar y cosas más absurdas que en esta otra. O sea, que al fin y al cabo no es tan nuevo esta situación. En la época de los 80 hubo cosas muy, muy, muy raras, ¿eh? No, los 80, y bueno, me está acordando de Tom Baker también, alguna historia, ¿sabes? No sé, es como estos villanos que saca ahora Moffat en plan El Silencio, sí. O estos últimos, Los Susurradores, que tú los ves que aparecen y no hay ninguna explicación casi a por qué tienen esa forma, o sea, que deja todo en el aire, pero es que en la serie clásica está llena de villanos así también, que aparecen en ese episodio, ¿sabes? Son súper raros y no hay más vueltas a lo de la serie ellos. Clásica era más, serial, historia autoconclusiva, y siguiente serial, la otra cosa mariposa. Hicieron también a veces alguna cosilla como encadenar varios seriales, sobre todo eso en la etapa de Tom Baker, alguno más, pero sí, era un poco curioso eso. Era como si fueran mini temporadas. Eso es. Que te duraban eso, pues 4 semanas, 7 alguna, y luego seguía con otra temporada pequeña igual y así, más o menos. Yo a lo que quería llegar de todas formas era que a mí me estaba dando miedito el que nos pusieran como excusa que querían ahorrar, cuando tampoco estamos viendo que... claro, luego a lo mejor llega el especial del 50 aniversario de Navidad y me cierra la boca, pero que no hemos visto nada que merezca la pena ese gasto, porque hasta ahora se están gastando lo mismo en unos episodios estándar normales. Sí. Por lo que más me suena a como que no hay dinero, o como que, no sé, me está dando una sensación de cierre de la serie. Estoy viendo otra vez el paso del Peter Davison a Colin Baker. Estoy viendo del quinto al sexto Doctor. Sí, hay un paralelismo ahí entre el cuarto y el décimo, y el quinto y el undécimo. Y ahora vendría el sexto. Sí, es verdad que hay un poco ahí de... Hombre, también hay que pensar que justo está el mundo en crisis como estaba también cuando aquello, ¿sabes? Que está pasando todo por una racha muy parecida en ese sentido, un poco cíclico. Pero bueno, no sé, yo tengo la esperanza de que igual sí que están ahorrando, bueno, aparte porque es una tele pública y tienen que hacer recortes y todo el rollo, y justo les ha pillado en este año, pero porque lo están reservando, me imagino, la traca para eso, para el 50, y bueno, no sé, ya el especial de Navidad, porque ahora con lo de la regeneración ya me hace dudar si también tendrá algo más así fuera de lo normal, porque sí que es verdad que en su día Moffat también dijo que así como el final de la séptima temporada iba a ser como el prólogo al especial del 50 aniversario, el especial de Navidad iba a mostrar las consecuencias de lo que pase en ese. Pero bueno, no sé si estará relacionado con la regeneración, si ya lo sabían cuando aquello no, pero me tengo la esperanza esa de que al menos yo espero como un poco el nivel de plan de película bastante decente lo que se va a ver en el especial. Depende también de lo que quiera contar, porque si nos va a contar una historia muy parecida a un episodio normal, a lo mejor en hora y media claro. Nos aburrimos. Y lo que estamos esperando, que es un episodio multidoctor, y no claro. Y no el churrillo que nos hizo en el final de temporada, vamos a verlo como un guiño, eso de ver a tipos disfrazados del doctor corriendo y borrosos, vamos a verlo como si fuera un guiño. Yo me quiero esperar que cuando él nos ha troleado y nos ha dicho, no, es que vosotros solo habéis visto los actores que han hecho escenas en exteriores, los de interior no los habéis visto, ja, ja, ja, ja. Pero es que también suena un poco como ofendido cuando dice eso, también vi las declaraciones que hizo después, pero siempre las dice como respuesta a lo que han dicho los fans cuando ya se están quejando, ¿sabes? Es como que lo tiene pensado ya para cuando se ofendan decirlo y así luego nos deja más sorprendidos o... Pero entonces, ¿para qué dicen nada? Que no enseñen imágenes, que no nos digan nada. Claro, es que... Bueno, o luego lo que les pasó de que se filtró el final de temporada justo una semana antes de que se emitiera, que luego también estaba por ahí la cosa de que podía ser una conspiración, de que lo tenían pensado a posta o no, que bueno, yo la verdad es que lo dudo, porque como son tan así, no sé muy bien por qué pie cojean en ese sentido. Pero bueno, yo también espero algo en plan multidoctor, hombre, es que hasta ahora todos los especiales por el aniversario han sido eso, y es lo que más puede la gente pedir como un acontecimiento dentro de la serie. Lo que pasa que, bueno, yo creo que los antiguos no van a recurrir mucho ya. Ya he visto lo que pasó en el último episodio y que, bueno, los que quedan vivos de los viejos ya están bastante están... deformados físicamente. Sí. Bueno, menos el séptimo, porque hay que ver el quinto, que digo, el sexto, que malo. El octavo. Me encantaría, tío. A partir del séptimo yo creo que se podría, porque el séptimo le pones el sombrero y no se le ven las canas. Y está igual el tío. O sea que tampoco hay más problemas. Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que no creo que recurra en el séptimo, porque también se le vio en el otro, porque ¿te acuerdas que solo comentamos tú y yo lo de el número de que se había visto de doctores y el tiempo en el último episodio de la séptima? Y sí es verdad que al final aparecía el octavo, pero es que el octavo aparece una décima de segundo y se le ve de refilón, ¿sabes? O sea que... Sí, lo vi, efectivamente. Y el décimo también se le ve muy poco, al noveno también se le... Bueno, es que al noveno se le ve de pasada, que debe ser un doble, aunque está muy bien hecho, que parece el otro. Uh-huh. Pero también, o sea, tanto el octavo como el noveno y el décimo se les ve poquísimo. O sea, que igual va por ahí la cosa de que van a salir luego en el otro. Bueno, a ver, el décimo fijo que sí, porque ya está dicho que lo coprotagoniza prácticamente con el de ahora, pero el noveno es el problema de Eccleston, claro, que quiera. O no, o a lo mejor nos están vendiendo que va a ser coprotagonista y solamente tiene un par de escenas, y luego porque hay otros doctores y solamente hemos visto lo que está con Rose o alguna cosita así. Lo que pasa que yo, bueno, como también me trajo algún spoiler o alguna cosilla, hombre, tampoco es una cosa de spoiler lo que voy a decir ahora, sí que he oído comentar que la aparición de... O sea, porque cuando se dijeron que iban a volver los dos, David Tennant y Billy Piper, todo el mundo decía, bueno, yo también lo pensé, digo, pues va a recurrir al doctor del universo paralelo, sí. Del mundo de Pip. Y digo, pues la parejita a los dos, pues el que mejor, o sea, excusa para traerlos a los dos que esa. Y por lo que se ha visto de imágenes del rodaje de exteriores, se ha visto la TARDIS, bueno, al lado de la TARDIS anterior de Tennant, sí. O sea, en la que no tenía el símbolo de lo de las campanas de St. John y todo la el rollo. La que me mola a mí. La anterior. Bueno, a mí me gusta el simbolito ese, al final me he hecho más bien. Que el simbolito, el anterior tenía así su cosilla porque era más vieja y más como más rota. Sí, Sí, está más descastada, ahora está como muy nueva. Eso es. Pues el caso es que se han visto a las dos. Bueno, Tenant lleva el traje que lleva más como décimo. Y luego también, por lo que he oído que se ha filtrado, decían que la aparición, porque ha tenido muy poco tiempo de rodaje de Billy Piper, va a ser muy pequeña. O sea, que ni siquiera viene con el Doctor Décimo. O sea, que es... Vienen los dos, pero no significa que vengan juntos, ¿sabes? Que es como una especie de cameo que va a tener ella, aparte de... Claro, si el cameo de ella es de exteriores y por eso se ha visto que va a salir ella y se ha tenido que anunciar, igual va a haber varios cameos más así de otros compañeros que nos ha dicho, como decía el otro, porque lo están rodando en interiores. O sea, que igual... Es que sigue todo muy en el aire todavía. Es que no sabemos nada. Claro, en realidad sí que eso sí que... Nos están contando tanto y tan entremezclado todo que al final es que estamos sabiendo menos que si no nos hubieran contado nada. Eso es lo que decía él mismo cuando yo decía que iban a mandar información falsa a posta. Yo hubiera sido partidario de no haber contado nada y un mes antes o dos meses antes sacar un tráiler, como una película. O sea, lo mismo que una película. Sacas un tráiler. Sí. La gente estaría esperando, la gente con el tráiler ya se hará una idea bastante fiel de lo que van a ver, les creas un hype increíble para que cuando llegue el especial estemos todos ahí, pero claro, de esta manera vamos a llegar todos mucho más impacientes al especial, con cada uno con una idea diferente, y cuando llegue va a ser raro que acertemos con lo que nos quiere contar Moffat, de tal manera que muchos de nosotros, porque yo ya, fíjate, ya me incluyo, nos llevaremos una decepción, pero simplemente porque nuestra imaginación ha volado tanto, la han dejado, que deberían pararnos un poco. La ha volado tanto que claro, pues mira, saldrán todos los doctores, o en mi caso, ojalá salga el octavo doctor, porque patatín, patatán. Pero bueno, que no, yo no sé, lo mismo, yo no quiero, he dejado de hace ya bastante de ver lo que van diciendo las noticias, básicamente, porque es que me estoy volviendo ya loco, y más a raíz de esta noticia que estamos comentando de la marcha de Matt Smith, porque claro, que si ahora el nuevo doctor va a ser una chica, ya te sacan un listado de las posibles actrices. Sí, bueno, pero yo creo que eso lo van a hacer ahora cada vez que se regenere hasta que no pase alguna vez. Claro. Porque cuando Tenant, ya esa, vamos, Víctor y yo también la vimos en directo, quiero decir, siguiendo la serie, fue la primera regeneración así que vimos a tiempo real, y me acuerdo de todas las noticias exactamente igual que ahora. Y, por ejemplo, Hugh Laurie, el que hace The House, estaba saliendo en las quinielas de la gente así en plan estrambótico como está saliendo ahora. Y los típicos actores negros de la época también, ahora están diciendo, por ejemplo, a este Idris Elba, que me hace mucha gracia porque es que no le pega nada a ese doctor, ¿sabes? Es como... A ver, que el doctor puede ser cualquiera en realidad, pero es que hay algunos que tú ves y dices, pues es que es completamente ajeno a lo que se ha visto hasta ahora, no sé por qué, que me todavía leí unas declaraciones de él también diciéndolo, ¿sabes? Como, pues nunca me he visto así, ¿sabes? En plan, como un doctor. Porque es que es como Idris Elba, si es un tío forzudo, no sé, es en plan, para que me entiendas que Víctor me está mirando raro, ese en Thor, el que hace el guardián Heimdall, el guardián del puente, de Dark Queens. Y en la de Prometheus también creo que tiene papel. Pero eso ya es trolear por trolear. Sí, sí, sí, la gente... Aparte que está claro que al final siempre se cogen a alguien, es alguien que no es conocido. Exacto. También se habló del actor que hacía de Sherlock, pero sí. se habló bueno, en su momento y ahora otra vez. Y ese sí que me podría encajar más porque, bueno, aparte de que es amiguete de Moffat y todo el rollo... A ver, lo malo que es conocido ya por la de Sherlock, pero sí que no me parece tarde que si algún día le cogen... la gente luego también le pudiera ver como el doctor, no. Más que nada porque el papel que hace de Sherlock es muy del doctor también, en la otra serie. Ya. Entonces, bueno, dentro de las locuras de tales, me parece nada más razonable. Ya que estamos con esto, en lugar de hacer quiniela de intentando averiguar, porque no lo vamos a averiguar, vamos a ver quién os gustaría que fuera el actor, pero sin ningún tipo de límite, ¿eh? El actor o actriz o lo que quisierais, animal o vegetal, que interpretara al próximo doctor. Un actor que conozcamos, que nos gustaría. Sí, o que no que conozcáis vosotros, que no conozca la gente y nos expliquéis un poco. Sí, bueno. O sea, ¿quién os gustaría ver ahí? Yo tanto como una persona en concreto creo que no tengo, más que nada porque en su día ya pasé por esta fase cuando lo del décimo doctor, y ahora ya como que ya ni siquiera me da casi pena que se regenere. En su día sí que me daba pena, o sea, en el sentido de, no sé, digo, si seré capaz de seguir viendo la serie o no, más que nada no solamente por Matt Smith, que luego llegó y hasta me gustó más que Tenant en algún momento. Pero porque luego me he visto la clásica y, bueno, he ido viendo doctores en plan desordenado y había algunos que los que no traga visualmente, por ejemplo, el tercero, me ha pasado, que es el último que estoy viendo sí. ahora, que los iba dejando para el final en plan de, no creo que me guste, no creo que me guste, y es empezar a verlos y hasta ahora, vamos, me están encantando todos, ¿sabes? No hay un doctor que diga, no me gusta, no le veo como el doctor. Entonces es como que ya estoy como más cerrado en plan de quién va a serlo. Sé que el que va a ser probablemente lo haga bien, porque si hasta ahora 11 veces lo han hecho bien... ¿sabes? No creo que... Pero no hay nadie que dijeras, oh, molaría que este actor X interpretara al... Como actor, hombre, la verdad es que dentro de lo que es locura, el Hugh Laurie este, sí que en su día, cuando veía House, sí que lo veía y empecé a ver Doctor Who, yo también lo veía como un actor bastante probable para el papel. Lo malo que es eso, muy conocido, muy recordado por el House, y entonces no creo que lo cojan, pero sí que le vería que fuera ser un doctor muy bueno. Más que un actor en concreto, yo te puedo decir que tengo ganas de un doctor borde, ¿sabes? En plan, pues mira, precisamente House. O sea, un doctor en plan como el sexto, un poco que se le vea que... ¿Como el sexto o como el primero? O sea, no, porque una cosa es ser borde y otra cosa... No, más tipo el sexto. Porque el primero sí es borde al principio, pero enseguida se le quita. A mí me sorprendió cuando empecé a verle que... le ves como muy gruñón, bueno, sí. El primer episodio de él le intenta reventar la cabeza a un hombre con una piedra, exacto. Simplemente para que le dejen tirado y puedan salir corriendo y no carguen con él, ¿sabes? Que eso cuando lo vi me acuerdo que hasta me cabré, o sea, digo yo, no, o sea, lo voy a quitar, esto no es el doctor, un paso de la serie clásica, y luego ya vi que lo que te decía antes de la evolución, que encaja muy bien, porque al fin y al cabo, en lo que cambia el doctor, aunque es un tío que ya tiene sus ideas de primeras, es su relación con los humanos, claro. Es lo que empieza enseguida a cambiarle el chip, cuando empieza a bajar con la pareja de profesores, y bueno, yo me acuerdo, siempre le comento a Víctor que para mí uno de los mejores momentos de toda la serie es la segunda aparición de los Daleks con el primer doctor, o sea, no el primer escenario en el que salen ellos, sino el segundo, cuando tienen invadida la Tierra y de pronto ven que son los Daleks los que están detrás de todo, la reacción del primer doctor, o sea, ahí estaba viendo a David Tennant, ¿sabes? En plan de que se gira de pronto hacia el Dale, ahí levantando la cabeza, que tiene gracia porque al fin y al cabo es un abueluco con un bastón. Sí, sí. Y les empieza a decir que estáis dominando la Tierra, no sé qué, dice, eso es una locura, dice, no domináis nada y aquí os voy a parar yo, ¿sabes? En plan, o sea, que enseguida empieza a ser el doctor, entonces esa bordería, aunque le tiene todavía un plan de abuelo gruñón, para mí le pierde enseguida. Y en cuanto al sexto lo digo porque me parece como, es muy sociópata, ¿sabes? Es, quiero ser bueno porque soy el doctor, pero no lo siento de verdad, entonces no sé si lo estoy haciendo bien. Entonces ese rollo de que, punto de locura, soy bueno, pero no, y lo intento hacer bien, eso me gusta. Entonces me gustaría un doctor un poco problemático en ese sentido, controvertido y eso. Más que nada por cambiar un poco lo que hemos visto hasta ahora, porque al fin y al cabo ya llevamos 3 de la serie nueva y algo drástico tiene que ser para que se diferencien un poco también. Hombre, yo siempre en este cambio he estado abogando por un cambio a un doctor mayor. Volver un poco al rollo del primer o segundo doctor, o sea, un tutor, ya no es el típico doctor el que viene la fan o la chiquilla y ya, ay, ay, cómo te quiero doctor, aunque esto le jorobará mucho a las fangirls, pero yo abogo por eso, pero no me importaría, fíjate, es un poco locura, no sé por qué el otro día vi esta propuesta, el actor, porque no sé cómo se llama, que hace del amiguete del Harry Potter, el pelirrojo. No sé. Sí, eso lo he visto ya en su día también, el que hace de Ron. Sí. Me haría gracia porque, además, sería un doctor pelirrojo, lo primero. Y sí que veo ese actor haciendo de dicharachero, de... No, ¿tú prefieres uno gruñón? No, yo al revés. Yo prefiero uno más alocado, más dicharachero. No sé. Me hubiera gustado también un doctor como el segundo, pero descaradamente Matt Smith ha cogido ese personaje para esta última época. A mí el segundo también es de los que más me gustan en cuanto a humor, pero claro, es que este ya lo hemos tenido con el undécimo es muy del segundo en ese sentido. Claro. A mí también, hombre, humor me gustaría, lo que pasa que más humor mejor del tipo de, pues de eso, de en plan como House, en plan, por el bordelismo que le saca con la gente, una cosa que sí me gusta mucho del personaje, que eso parece ser común a casi todos, que al fin y al cabo debe ser porque es alienígena, es el rollo de que cuando no sabe que alguien que le está haciendo daño por lo que está diciendo, o que se pasa con alguien que muchas veces las compañeras le dicen, oye, baja un poco el tono, tal, ¿sabes? Claro. Entonces uno que a lo mejor tuvieras un poco más exagerado, daría más situaciones cómicas, no sé, un poco... Pero ¿sabes que el sexto realmente fue ya el cuesta abajo y sin frenos de la serie, ¿no? Sí, pero bueno, yo es que digo que para mí fue un personaje muy pionero. Cuando lo empecé a ver, digo, joder, es que es tipo los antihéroes que triunfan ahora en la época nuestra, más o menos. ¿Sabes? En plan de que es, pues Dexter son buenos, pero que no son buenos del todo. Entonces, por ese rollo, yo creo que a la gente no le trago mucho en su día. Bueno, aparte yo soy, porque ahora estoy con el payaso Mikolo, que se echa también bastante para atrás. Pero bueno, y luego también el hombre tuvo su historia, ¿no? Porque esa época dicen que era el productor este que andaba detrás de la serie, que se la quería cargar ya. Sí. que andaba también discutiendo siempre con el actor. Él también decía que quería ponerse otro traje, porque hasta ahora más o menos les habían dejado a los actores elegir qué traje ponerse, y él le obligaron a ponerse eso. eso. Y bueno, es también un poco, no sé cómo decirte, como a trompicones lo que surgió con ese personaje. Claro. Un poco fue lo que intentaron hacer y otro poco lo que salió. Y en conjunto, ya te digo, a mí no me decepciona tanto. Lo que pasa es que tampoco le dejaron evolucionar hacia donde podría haber ido, porque también duró al final muy poco. Enseguida lo tuvieron que regenerar en el séptimo. Entonces, bueno, no sé. Lo que pasa que ya te digo... Ah, bueno, lo que decías del chico este pelirrojo. Sí. Yo en su día cuando... Porque esto también me acuerdo que lo vi cuando Tenan, de que querían a este. Digo, joder, lo que pasa es que cuando aquello todavía era muy crío. Ahora, bueno, ya ha podido dar más estirón, más el rollo. Pero también el que estaban rumoreando ahora dentro de actores para el papel, decían precisamente al que hace el hermano mayor este en las sagas de Harry Potter, en las películas. Que también es pelirrojo. No me acuerdo cómo se llama. ¿Los gemelos? ¿Esos que son dos gemelos, dices? Es que no sé, o sea, he visto la foto y Harry Potter las vi una vez hace tiempo y tampoco me acuerdo muy bien, entonces no sé decirte. Es uno que sale ahora con pelo largo en las fotos, también es muy parecido al otro, pelirrojo, y también le estaban rumoreando como uno de los posibles, esos últimos que se han filtrado y todo el rollo. Entonces, bueno, algo no sé. Que sabemos casi al 99% es que los actores que eligen son actores que no están encasillados en ningún papel y que saben que van a encasillarse en este papel. Es decir, no pueden coger a alguien que ya se asocia a otra franquicia, porque lo que les interesa es que el actor que venga ahora se encasille en esta franquicia, en la de Doctor Who. Por lo que, claro, sí. Que hemos visto a lo largo de la serie, hemos visto pasar actores y en papeles secundarios que hemos visto en Harry Potter, que hemos visto en Juego de Tronos, que hemos visto en cualquier serie o producción que utilicen actores ingleses. Yo el otro día lo comentaba, que estaba viendo Juego de Tronos y empezaba, mira, ese sale en Doctor Who, mira, ese sale en Doctor Who. Mira, ese... Son muchos de repetir secundarios, sí, y parece mentira, porque yo siempre una cosa que he criticado al cine español es que parece que tenemos los cuatro nuevos actores. A ver, el Reino Unido es más grande, pero también les pasa algo muy parecido en mayor proporción, claro. Yo, por ejemplo, desde pequeño fui muy seguidor de la serie esta, Yo, Claudio, sí, de la BBC también. Y, joder, ahora viendo la serie clásica, me encanta de vez en cuando ver a personajes secundarios de la otra, porque salen muchos. Y bueno, ahora con John Hart, haciendo del Doctor también, este último del especial también, bueno, yo estoy encantado. Más que nada porque a Claudio también fue el maestro, bueno, el amo, en un final de temporada, el de la tercera también. O sea, que reciclan mucho actores. Y actores que vuelven a aparecer en varios episodios haciendo personajes diferentes. Que esto realmente lo hemos dicho en alguna charla así de pasada, pero yo creo que un día habrá que hacer un listado con, pues, con todos los que hay. Porque hay en la clásica y, bueno, en la clásica, hablando del sexto, sí. Yo también, lo que más me frustró de su etapa era que no había ninguna explicación a por qué era exactamente igual que otro señor del tiempo que había salido con el anterior doctor. Exacto. Que además uno que te cae fatal cuando le ves, porque a mí esa forma, o sea, el sexto es un actor en realidad, porque esa forma de hablar que tenía el otro, completamente distinta, como luego es el otro, que también es en plan cabroncete, pero distinto, a mí el soldado ese que salía con el quinto, ese te cae fatal, ¿no? La forma de... Por aclararlo, estamos hablando de además, un especial, creo que era especial aniversario, que era el de los cinco doctores, donde aparecen los cinco primeros doctores, realmente menos William Harner, que no lo interpretaba él, que creo que ya estaba muerto, lo interpretó otro actor, que, enlazando ya, esto podría ser una solución para el especial. Sí. Y en este especial, pues bueno, había un comandante de la guardia de los Time Lords, de los Señores del Tiempo, rollo... Creo que... No, me parece que no era en el especial ese, creo que era en el Arco del Infinito. Ah, pues que era un serial de Omega, quinto, puede ser. Era... Pues sí, a lo mejor me estoy equivocando, ese. Es verdad, el de Omega, que hace de Maxil. El de Omega salía... Que es un... Eso, Maxil, sí. Se llama, sí. Eso, es que como... Y además son muy parecidos el rollo que es en Gallifrey... Yo eso los confundo a veces, porque claro, y además llegan... Y yo tampoco tengo claro si Maxil ha salido en algún episodio más o no, porque sí que al menos recuerdo haberle visto en algún cómic de estos Universo Expandido. Entonces no sé si ya es un episodio de la serie o qué es, porque ya tienes tan chocho en la cabeza, no sé si lo viste, hombre, lo leíste o qué. Me hace gracia, hablando de la clásica, que en algún episodio, creo que al cuarto doctor, pues llega el hombre fulanito, y fulanito que ya había salido antes, ahora es otro actor. Ya veo que te has regenerado. Claro. Eso es verdad, sí, y yo uno eché para atrás porque era en plan de, ah, sí, este era el de la otra vez. Eso es. Claro, es que encima de que hace tiempo que no lo ves, te lía porque es que es otro actor. Claro, tú sabes que a lo mejor, y a veces me pasa lo contrario. Digo, ¿este será otro actor que he visto la otra vez? Y digo, ah, no, este es nuevo de ahora. Ya ves regeneraciones donde pues no. Pues ahí no podemos decir que es que el sexto pues acabó regenerándose en una misma apariencia que el comandante Maxil de la Guardia Pretoriana o lo que sea de Gallifrey. Sí. Pero vamos, que yo creo que en tema de actores yo no le daría más vueltas. Nos esperamos a Navidad. No vamos, o sea, vamos a caer. En cuanto salga quién es, vamos a saberlo. Pero yo creo que hasta que no se acerque ya a noviembre, no vamos a saberlo. Yo lo que sí me esperaba que iban a hacer esta vez era hacerlo ya de fuera a la serie. A lo contrario que hicieron con David Tennant, ¿sabes? Con David Tennant anunciaron mucha bombo y platillo, lo dejo, estuvieron lo que dices los meses ahí la gente especulando y al final anunciaron uno y luego ya pues hicieron unos especiales y se emitieron. Aquí me esperaba que iba a ser al revés, que iban a hacernos la sorpresa de que lo íbamos a saber la regeneración en el propio episodio, ¿sabes? Que ni que se iba a anunciar al actor ni nada antes. Y hombre, eso me molaría que alguna vez lo hicieran, sé que es más difícil porque al fin y al cabo hay que ocultar a un actor hasta que se invita y todo el rollo, pero bueno, ya lo hicieron con Clara, por ejemplo, esta última temporada que nos la metieron bien doblada, sí. Unos cuantos episodios antes de que oficialmente. Entonces yo me esperaba algo de eso, que iba a haber regeneración de Matt Smith, que nos estaba diciendo simplemente porque iba a ser una sorpresa del especial y por eso tardaban tanto en decir que iba a renovar la serie, ¿no? Y al final me ha sorprendido más por eso, porque han dicho que renovaba al final y luego ha sido que no, pero en otro momento. Sí, pero además, en un principio la noticia era que Matt Smith hace ya unos meses decían que renovaba y al poco salió una noticia que decía que se confirmaba octava temporada. Pero claro, en ningún momento dijeron que Matt Smith renovaba para una octava temporada ni nada y de repente nos dicen se va. Pero no dan explicaciones, o sea, se va porque ha dicho, por temas de guión, que bueno, pues hasta que ha llegado esta época vamos a empezar uno nuevo. Se va. Sí, porque yo he llegado a pensar que hasta digo, a ver si se ha enfadado con Moffat por alguna cosa, ¿sabes? Porque ha sido tan rápido, así de pronto, que nos digan que eso, cuando yo se había confirmado que sí, que digo, y a mí me resulta raro eso, que Moffat quiera tener otro doctor, ¿sabes? Que vaya a seguir. Fíjate que yo todavía estaba con la duda de si todavía nos van a decir que Moffat no sigue en la octava, que lo piensa dejar en este año. Y también nos anuncian un showrunner de nuevo de cara al año que viene. O sea que yo todavía tengo mi duda, ¿eh? Es que lo veo raro. Lo que dice es que Moffat como que ya lo ha contado todo, ¿sabes? La teoría, la gran cosa que tenía él. Porque decía que todo llevaba lo de Trenzalor, todo claro. El rollo ese, la caída del undécimo y todo eso. Entonces no sé yo muy bien por dónde va a salir. Yo tengo otra teoría, pero antes de nada, como tenemos a Víctor un poco como de sufridor del 1-2-3, porque realmente él es el que sufre el tema de ser fan de Doctor Who, a ver qué apuesta podría tener él sobre el tema del actor, que me gustaría, viéndolo más desde fuera. Bueno, antes de nada hay que decir que por culpa de Víctor yo hablo de la serie, ¿eh? Porque bueno, yo la conocí por sí. Torchwood en 4 aquí en España. Yo le comenté que estaba muy bien y él al final, después de mucho insistirle yo, porque hay que insistirle bastante, lo termino viendo, le gustó y fue el que empezó a buscar episodios de Doctor Who en los que salía ya Harris. Pero claro, el personaje no se había caído bien y eso. Yo empecé viendo el Doctor, o sea, la serie normal del 2005, pero los Slytherin fueron demasiado más allá de lo que pude aguantar, así que me salté hasta los episodios de Harness, que casualmente, claro, es el primer episodio, creo que es el primero de Stephen Moffat, el niño vacío. Sí, se lee en el primer doble de él. Me siguió gustando, vi y tal, y una vez que terminó no me atreví a seguir, y casualmente salté, me vi el final de la tercera temporada, y claro, ya con el maestro, tal. Sí, que fue justo donde empecé a ver yo la serie, porque yo Doctor Who para mí la empecé a ver porque quería ver cómo acababa la primera temporada de Doctor Who. Porque claro, digo yo, no, te paso todo desde la primera, porque me pasó los episodios. Y digo, no, tú pásame el final de la tercera, que yo quiero ver qué pasa ahí, ya está. Y claro, luego ya viéndolo en casa yo, además me acuerdo que lo vi con mi madre y todo, porque mi madre también es muy enganchada de estas cosas. Y tal, digo, esta serie es una flipada. Víctor, pásame el resto ahora mismo. Me dice, Pepe, ya te he borrado no sé cuánta. Pásame los que tengas. Fue como empezó la cosa. De todas formas, hombre, tampoco he estado aquí tanto de sufridor. A lo mejor no te acuerdas que te dije que habría un momento que podría que tuviera que irme. Prácticamente nada más saludarme me sonó el móvil y me tuve que apartar aquí durante unos minutos. Pero como ya sabemos y somos conscientes de que nos vas a tener que abandonar en cierto momento. No, ya probablemente me quede. Perfecto. La cosa, a ver, mi apuesta. Hombre, yo, como digo, a mí me gustaría que siguiera Matt Smith, Así que voy a apostar por lo raro. Hacen temporada de protagonista con John Hare, es en la especie de no doctor sí, este, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, todavía no sabemos qué es. Temporada ambientada en la Guerra del Tiempo y luego vuelve Matt Smith. Y es una serie de... Y es una temporada entera de estas flashbacks. Sí, como si fuera un flashback de una cosa que ha pasado antes, ¿no? Y lo relacionan con lo de ahora. Lo mismo le da tiempo a Matt Smith a que le crezca el pelo. Pedro lleva esperando que le crezca desde hace 5 años y aún no lo logra, ¿no? Pero seguro que a Matt Smith le crece primero que a mí. Vamos a parar un momento aquí, porque es que esto que acabas de decir me acaba de molar mogollón. O sea, dices que una temporada... Que esto ya lo he oído a alguien, ¿no? Lo de, oye, pues podrían hacer una temporada que fuera un flashback de la Guerra del Tiempo, pero lo de que encima luego vuelva a Matt Smith sería un puntazo. No, pero es que lo que está diciendo Víctor ahora es que justo cuando él me lo dijo a mí en su día, hace, bueno, son cosas de un mes, cuando se metió el último final de temporada, es que justo estaba leyendo yo unos rumores que todavía se han mantenido bastante insistentes, pero sobre todo en páginas inglesas, de que no sé dónde la ha salido, pero mucha gente lo dice, que la octava temporada va a ser una especie de temporada de una sola historia dividida en varios episodios. ¿Un serial? Y justo me dice Víctor esto, sí, en plan como un serial, a lo mejor no tantos episodios, pero algo de ese tipo, o sea, una especie más de temporada americana en cuanto a una sola historia... Divide en varios episodios. Claro, cuando me dijo Víctor eso, digo, coño, pues igual encajara con esto. Bueno, Torchwood, pero... Torchwood no sé. Las últimas historias eran así. Sí. Una historia algo así. Autoconclusiva, pero que te lo cortaban, digamos. Además, joder, hay muchos modelos a seguir. Por ejemplo, se puede hacer algo en plan flashback, como en Lost o en Eras una vez. ¿Sabes? Una historia central y luego volver a un doctor anterior con cosas que se relacionen en cada episodio con lo que está pasando ahora. Por ejemplo, en Arrow también hay mucho rollo de eso, o sea, de dos tiempos contados en eso me molaría, de forma. Mucho. O mira Perdidos, o sea, la tercera temporada creo que es cuando salen de la isla y luego ya no es hasta la quinta en cuanto descubres que te han estafado 5 años de tu vida. Algo así. Sí, pero bueno, al fin y al cabo yo siempre he dicho que Doctor Who tiene la ventaja de que es inglesa y claro, eso ha ayudado a que la serie se mantenga única en 50 años y es un caso único dentro de la ficción. Pero al mismo tiempo la tiene muy poco aprovechada. O sea, la coña de Víctor y mía de siempre de que hacen episodios ambientados en el Londres actual. Bueno, yo, un pequeño inciso, el otro día me hice un ask en la nueva red social esta otra que hay ahora y a la pregunta que me pusieron de dónde te ves dentro de 5 años, yo puse... Pues mayormente viendo episodios de Doctor Who ambientados en 2018 en Londres. Porque es que estoy convencido que van a seguir haciéndolo siempre igual. Es verdad. Y es una pena porque es una serie que, joder, se podría hacer de todo. En cualquier época, no meter un alienígena siempre como el villano de las historias. Porque en la clásica, por ejemplo, cuando iban al pasado no tenía por qué haber alienígenas por medio más que el Doctor. Claro. ¿Sabes? Entonces, como que veo que están muy estancados dentro de lo variante que es la serie ahora. A lo que podría ser, ¿sabes? Un 10% aprovechado. Pues son víctimas de su época, teniendo en cuenta que la tendencia ahora en este boom que ha habido con el tema de las series y más con la ciencia ficción y fantasía, porque hay que remontarse a, pues a lo mejor echa 10 años atrás. Vamos a irnos hace 10 años, los que veíamos series de este tipo éramos muy, muy, muy frikis, pero muy frikis, que las veíamos solo en inglés o ripeadas de algún canal de estos de pago, y ahora está todo muy popularizado. Ahora todo el mundo, preguntas por la calle y dices, oye, una serie que si... dime una serie de naves, dime una serie de fantasía, dime... Y vamos, te dicen 5 o 6, porque ahora ya está, bueno, esto de del internet... Ha hecho que esto... Claro, es internet lo que la ha cambiado. Claro, todo, pero... Tecnología del diablo. Justo lo que Doctor Who nunca ha profetizado. Porque internet no sale en ningún episodio de la serie clásica. Pero bueno, le pasa a toda la ciencia ficción casi. Bueno, hay ideas que pueden ser parecidas. Por ejemplo, en un serial de Tom Baker, en el cuarto, en Gallifrey, de los que dices estos ambientados en el planeta de él, en Matrix, ahí tienes a Matrix ya metido. Sí. O sea, la idea de Matrix precisamente, es que se llama así Matrix, hay un Matrix dentro de Gallifrey, o sea que, pero sí. Como internet como tal, como invento que la ha cambiado todo hasta el punto que dices eso, de gente que debería ser frikis en la vida, eso nunca, yo creo que casi lo vieron venir. Voy a hacer una cosa como falsa interactividad con los oyentes, y es que en Twitter pues he puesto que estamos grabando una nueva charla Jubian, estamos grabándola con vosotros. Y Luis F. Mayorgas, nos dice algo así como que vosotros dos erais los que faltabas en la liga de los Jubian Podcaster Extraordinarios. Y es verdad, ¿eh? Es que escríbele que Mayorgas, cabrón, que lo entenderá. Sí, además hace tiempo que no lo soltamos y nos asistamos. Algún día, hoy, porque quizás no era el momento, pero también se me había pasado por la mente, haremos las charlas Juvian emitiendo en streaming en directo, porque al fin y al cabo, como esto poca edición lleva, y así la gente nos podrá ir contando sus cosas. Pero no sé yo si será buena idea, porque si empezamos a decir de qué estamos hablando, ya todo el mundo querrá meterse, hay que disfrutar, y lo que me interesa es que la gente venga aquí, que venga a este rinconcito del mundo de los podcasts. Bueno, vamos a ver qué más podemos contar, porque básicamente, y lo divertido de esto es empezar hablando sobre que se va Matt Smith y luego irnos por las ramas, que es, como digo, es lo bonito de este podcast. Pero sí que hemos tenido alguna que otra más... bueno, el tema de las noticias, antes de pasar, sí que había una cosa muy interesante, que era lo de que John Hart no sea simplemente un guest star de estas de un artista invitado, sino que fuera el próximo Doctor como personaje o como actor más bien fijo, regular. Eso a mí me molaría mucho. Es que imagínate, a mí por ejemplo siempre quise verlo de la Guerra del Tiempo y me extrañó que creo que no hay ni siquiera novelas, ¿no? Ambientadas no. Yo he leído algún cómic, pero no van a lo que supuestamente es la... O sea, tampoco la tocan, pero nadie la quiere tocar, yo creo, por el rollo de que... Imagínate que le echaran valor, realmente pusieran presupuesto y hicieran una temporada, aunque solo sean 6 o 7 episodios, o sea, ambientado la guerra contra los Daleks, protagonizado por... dirigiendo la campaña contra los Daleks, que estuvieran el Doctor, el John Hart Doctor, el maestro este, el Jana... Sí, ¿cómo era? Claudio, yo Claudio. El de yo Claudio y Rassilon, ¿sabes? Es que sería... Sí. Bueno, sí, Timothy Dalton. ¡Ostras! Sería brutal esa... Sí. Hombre, es que yo esto lo comentaba el otro día con Víctor, digo yo, ojalá, porque a ver, yo otro de los spoilers que he leído, que tampoco sé decir si es spoiler o no, es que el especial del 50 aniversario va a tener que ver bastante con la Guerra del Tiempo. O sea, no tanto si la van a mostrar o no. Hombre, yo creo que se entiende ya, viendo el final de la 7ª temporada, que va por ir los tiros. Como no vayan bueno, por ahí, lo vamos a flipar. Es que, a ver, el doctor este de John Hart, bueno, hablando un poquitín de los anteriores programas y eso, de lo que se especulaba quién era o no, para mí queda bastante claro que es el doctor que luchó en la Guerra del Tiempo. O sea, hay otros que dicen que es un doctor futuro, que yo no lo veo, porque Matt Smith lo dice claramente. Vamos a hablar de estas teorías. Vamos a ver, sí, antes de pasar a nada, sí. Vamos a ver qué teorías tenéis sobre quién es este personaje, este doctor. Adelante. Yo la mía es esa, que es el doctor que luchó en la Guerra del Tiempo, y es una encarnación que de alguna forma él la ha bloqueado, porque hasta ahora en la serie no la hemos visto cuando se ha visto flashbacks y todo el rollo, incluso, hombre, aparte de cuando en su día salían los flashbacks, no se sabía que iba a haber esto ahora, pero dentro de la serie encaja bien, porque incluso hasta en el anterior episodio en el que ha salido, en este último de los Cybermen, hay un momento en el que intentan entrar en la mente y se ven las encarnaciones anteriores de él, justo esta tampoco se ve, y es justo en el episodio después cuando se ha visto que está, entonces se ve que es una encarnación, yo creo, bloqueada por él mismo. Por lo que dice, le da vergüenza lo que hizo, aunque acepta que lo tuviera que hacer, y de alguna forma está bloqueado a lo mejor con dentro de la Guerra del Tiempo con todo Gallifrey en la guerra. Y imagino que sea eso, vale. Un doctor intermedio entre el octavo y el noveno. Vale, eso quería llegar. O sea, es un doctor, es el noveno, digamos, doctor. ¿Podría ser? ¿El noveno? Uh-huh. Sí, el original noveno, y ahora no es noveno porque hasta ahora porque no lo llamamos. Él no se considera doctor. Vale. ¿Y no tenéis ninguno la teoría de que es el octavo de mayor? Yo lo pensé en su día, cuando vi fotos del rodaje y le vi con la chaqueta del octavo, que fue cuando la vez que vi a John Hart dentro del papel y eso. Uh-huh. Pero luego ya cuando se ha visto al octavo de refilón en el final de temporada, Clara ha dicho que ha visto 11 rostros de él y ninguno era este otro, yo creo que está claro que no es esa encarnación, porque al fin y al cabo no tendría ningún sentido un doctor que salga 2 veces en distintas épocas. Si no, también se habría visto al primero de joven o cosas así. ¿Yo puedo comentar algo? No, a ver, yo en general también pienso que es el 8.5 este, o como le queráis llamar. Sí, pero curioso. Yo no veo totalmente imposible que sea un doctor futuro, dado que, a ver, dices, el octavo de mayor, bueno, al número 11 que le hemos visto envejecer como 200 años en la serie y sigue igual, ¿no? Bueno, tú miras la quinta temporada de Matt Smith, tiene una cara de crío al lado sí. De ahora que no... Hombre, porque ha envejecido y Tennant no se notó tanto, pero también, pero a ver, los actores pueden envejecer dentro de la serie. No, pero quiero decir, seguir ese ritmo, para seguir ese ritmo tendría que haber vivido 15.000 años. Y lo sí. Y luego lo de que no... Aunque tú digas que el doctor hace como que le reconoce cuando le ve ahí... Se puede que simplemente intuya que es algo raro. Se supone que los señores del tiempo siempre se conocen, incluso sin haberse conocido. Sí, hombre, el Wibble Lovely ahí puede jugar un poco. Pero dice quién es. Dice, este es el que rompió la promesa. O sea, no, este es uno de los que yo no sé. O sea, sabe quién es y qué hizo. Ojo. Bueno, sí, él conoce al Baleyar, en cierta forma. Podría conocerlo como si fuera él. Yo no el Baleyar no creo que sea, pero más que nada, mucha gente dice que va a ser el Baleyar porque lo han mencionado en el último episodio y yo creo precisamente que no es el Baleyar. Exacto, yo opino igual. Porque Moffat es muy cabroncete y justo la ha sacado ahí como en plan para despistar todavía más. No, pero en realidad... No creo que sea... Es que precisamente por ese episodio es lo que te dan a entender que el Doctor... en el futuro se convertirá en algo muy chungo, porque todas esas cosas que describen como sí. si fuera una bestia, como si fuera tal, es que por mucho que de vez en cuando cree el caos intentando ayudar, realmente no ha hecho nada como para que le entiendan de esa forma, y eso podría encajar un poco con lo del Demon's Land, el asteroide sí. este donde sí, luchan sí. Que ven que la gente le tiene genuinamente miedo, ¿no? Sí, bueno, la palabra doctor, que para algunos pueblos es un guerrero poderoso y cosas así, sí, es como curioso eso. Lo que pasa, bueno, volviendo a lo que dices esto, la gran inteligencia en este último episodio, cuando menciona las cosas por las que el doctor es malo, la verdad es que también pone unos ejemplos un poco... Que me mola que menciona eso, porque menciona al líder de los Ícoras, por ejemplo, que le mató el doctor con una mandarina. El, ¿cómo se llama este otro? Menciona al pirata que ha salido en esta última temporada, el de los dinosaurios. Y joder, pues no sé, que se cargue a esa gente no lo veo yo como alguien mala persona. No, eso es lo que dice. O sea, es una imagen un poco muy injusta la que dan tienen el doctor como alguien malo por esas cosas. No, pero es como lo que comentan de que Hitler no es tan malo porque al fin y al cabo mató a Hitler. Hombre, yo creo que se justifica, es una manera de justificarse, ¿no? Ah, es malo porque fíjate todo lo que ha hecho, sí, ¿no? Sí, bueno, claro, los malos van a ver desde ese punto de vista, sí. Pero bueno, yo volviendo al tema, yo creo que vamos, que futuro no es. Bueno, el Baleyar tampoco. Y eso, la que menos me gusta de la que dice la gente, que es que no la entiendo, es la de que es un doctor anterior al primer doctor. Digo, ¿cómo va a romper la promesa de ser el doctor antes de hacer la promesa? Vale, que a ver, el Weeby Bobbly es muy bestia en esta serie, pero es que eso ya ni por mucho Weeby Bobbly que le quieras meter, entonces esa para mí queda descartada. Yo es que creo que, vamos, que tiene que ser, o por narices, un doctor que luchó en la Guerra del Tiempo intermedio entre estos dos, el octavo y el séptimo, o... Que nos están troleando desde el principio y tampoco es el doctor ni nada. O sea, hombre, a ver, el doctor es que pone, que ponía... No sé, pero a ver por dónde sale. El doctor es porque al final del episodio, bien grande, pone presentando a John Hart como doctor. O sea, como el doctor. Y luego hay una anécdota muy buena, que no sé si la habrás visto, hay un vídeo en YouTube que salió unos días después, que es que justo Matt Smith, Moffat y no sé quién más estaban viendo el episodio este cuando lo estrenaron en Estados Unidos en un bar. Porque no sé qué premio fueron a recoger por la serie de una universidad allí, o no sé qué rollo, y justo lo estaban viendo ahí con la gente, y no pudieron estar en el hotel viéndolo porque no tenían la BBC América ahí en la habitación, y bajaron a un bar a verlo, un bar de Nueva York, que precisamente el dueño es un Julian, y lo fueron a buscar por eso. Y ahí había una especie como de fiesta, la gente viéndolo, encima, claro, llegaron estos ahí, y está el vídeo grabado ahí, con la gente con ellos y eso, y al final a Moffat le dan un micrófono, la gente aplaudiéndole tal, va contando cosillas del episodio y eso, y al final lo que entendí que decía, bueno, y sí, por supuesto, John Hart es el doctor. ¿Sabes? Todo el mundo aplaudiendo ahí como en plan... O sea, que a ver, me da que sí va a serlo, y que él tenía ilusión porque este actor fuera el doctor, pero tampoco me fío del 100% de que luego nos vayan a salir por otro lado y todo el rollo. Puede ser, a ver, esto me parece que ya lo comenté con Esther, pero vamos a intentar, es que Moffat no sigue lógica, pero vamos a intentar seguir lógica. Lo primero, Moffat ha huido siempre de todas las historias de Russell T. Davies y principalmente de la Guerra del Tiempo. Se quedó allí, ya esa historia ya está, ya ha pasado, bueno, pues a otra cosa, ¿no? Por eso, ese es el miedito que tengo yo de que nosotros nos pensemos lo de la Guerra del Tiempo, pero Moffat está pensando en otra cosa totalmente diferente. Sí, a lo mejor otra guerra o otra cosa y no precisamente la del tiempo. Oh. Es que la Guerra del Tiempo yo la veo más como un recurso simplemente para rescatar la serie en su día y diferenciarla... O sea, es un punto de inflexión muy bueno que han cogido para diferenciarla del resto de la serie clásica. ¿Sabes? El hecho de que ahora soy el último, ha pasado algo gordo... Es como una especie de reinicio sin reinicio bastante bueno. Entonces yo creo que hasta ni Moffat nunca tuvo pensado muy bien... Aunque luego hay cosas que han ido encajando muy bien. Por ejemplo, cuando se descubre que tuvo que matar a los suyos porque se habían vuelto tan malos como los Daleks o incluso peor. Las cosas que dice Tennant. Luego alguna cosilla también que debería decir Smith en esta etapa. Todo encaja bastante bien con lo que conocemos y lo que se ha ido viendo. No. Pero es todo como mucho dejado a la imaginación. ¿No fuiste tú, Pedro, el que me comentó así especulando sobre lo de la Guerra del Tiempo si realmente se hacía esa temporada que lo mismo se descubría que el doctor era realmente el, como era el niño de la pesadilla o alguno de los que él mismo nombró? Sí, porque... Sí, bueno, eso habría estado. Lo que menciona Tennant al final... No, y te iba, como dice, no... Vamos a suponer, no usa el nombre del doctor. Si realmente hubiera luchado ahí y todos le consideran alguien tan horrible, ¿por qué no uno de sus nombres podría haber sido el niño de la pesadilla o el que pudo reinar? Esto o... viene porque al final del especial en el que se regenera Lady Tena, el décimo, cuando está contando todas las cosas que van a venir ahora, que nosotros han liberado otra vez el bloqueo de la guerra del tiempo, empieza a decirle al maestro, porque el maestro dice, bueno, pues está bien, ¿no? Porque al fin y al cabo son los señores del tiempo que vuelven, no sé qué, como justificándose. Dice el otro, no, tú nunca viste el final de la guerra, no sabes lo que llegó a pasar. Y empieza a mencionar cosas como la horda de parodias, creo que... La horda de travestis. Travestis, sí, los nunca nacidos. Los que fueron, no sé, y nunca serán, así, que porque ya fueron, bien, una cosa así muy rara, sí. Y luego menciona el niño de la pesadilla, que ya lo habían mencionado cuando apareció Davros en la cuarta temporada, diciendo que Davros había muerto cuando fue volando a las fauces del niño de la pesadilla y tal. Entonces, claro, es que vete a saber lo que es eso del niño de la pesadilla, si algún día lo sacarán o no. Y yo especulando, digo, pues es que el niño de la pesadilla podría ser hasta el propio doctor, ¿sabes? Por lo que sabemos. Que bueno, vete a saber lo que es el niño de la pesadilla. A lo mejor es un... Por ahí decían que era una máquina, una nave espacial. Pero bueno, que nunca se ha visto lo que... O sea, la guerra del tiempo suena muy, muy bien de cara a eso, a algo que sabes que pasó y que te lo mencionan de vez en cuando, pero lo que dice Víctor, o se dejan, tiran la casa por la ventana a la hora de sacarlo, o puede ser muy decepcionante si lo tocan. Si no llegaran a hablar de la guerra del tiempo, que yo me temo que va a ser así, yo veo que el tema de sacar, aunque sí que este personaje sea el que estuvo en la guerra del tiempo, nos lo dirán de pasada y puede que sea el villano de del especial o de la siguiente temporada. Yo tanto como villano no creo, ¿eh? Porque eso lo está haciendo mucho la gente. Es que el gran misterio es también que va a ser el villano principal de... Ya han dicho que especial. De Master, ¿no? Yo es que como villano no le veo. Sí, bueno, también he visto un vídeo de John Singh, el que hace hasta ahora del maestro, diciendo si va a salir en el especial o tal. La forma en que dicen no, medio riéndose como hacía en la serie y mirando la pantalla, es una entrevista que le hacen en un programa de estos nocturnos. Y me dejó un poco en plan de, uy, o sea, este no me ha sonado muy así, ¿sabes? Lo que pasa que, porque también dijo Billy Piper, por ejemplo, en su día que no. O sea que, por lo que digamos no, tampoco me fío, pero no tengo ni idea de por qué villano tirarán. Yo creo que este no va a ser, o sea, le veo como una cara muy dolido. No creo que se haya vuelto malo este doctor, el de John Hart. Lo único que sí le veo eso, que a lo mejor el tema central del especial termina siendo un poco la redención de este doctor. Puede ser. Y luego encajaría una teoría que tengo yo. Lo de la caída del undécimo, que para mí, o sea, todo el mundo dice, ¿qué es eso de la caída del undécimo? Que al final no ha pasado, los campos de Trenzalor, las praderas, todo el rollo. Todo el mundo dice que es porque la nave cae en el planeta, literalmente, la TARDIS, y eso es la caída del undécimo, me parece a mí un poco chorra. Mira la caída del Bizantium. Bueno, también. Sí, también. Que al final era el accidente del Bizantium, pero bueno. El caso es que para mí, lo que puede ser es que a partir del especial va a haber renumeración, ¿sabes? En plan de que este doctor va a contar, ya como el noveno, si se redime o lo que sea. Y la caída del undécimo es porque el undécimo va a dejar de ser undécimo, va a ser el duodécimo. Pero eso nos llevaría a que ya es el siguiente, va a ser el último. El 13, sí, bueno, a mí eso nunca me ha preocupado porque se sacan de la manga lo que quieren, o sea que por mucho que sea el último ya harán otra cosa. Entonces, más también tengo la teoría maestro, de que ahora que no están los señores del tiempo, lo del límite siempre fue algo artificial, una ley de ellos, o sea que a lo mejor ahora tampoco tiene ley. Bueno, lo que dijo en Sarah Jane también en un momento determinado, que dice que se puede regenerar medio en coña 507 veces. Nada, no creo que importe mucho que sea el último. Lo que sí veo que entonces tendría que... Lo que sí ve más problemas es el Baleyar. Que el Baleyar supuestamente surge entre el 12 y el 13. O sea, como algo que se extingue del doctor en ese momento. Entonces, si al final Matt Smith es el 12, debería tocar ya el Baleyar. Que es al menos que surgiera en algún momento. Y, bueno, y hacer no sé, el juicio al sexto doctor. Uf. No, bueno, no sé, el Baleyar, yo creo que el momento en que salga la serie nueva, si termina saliendo en algún momento, como su origen, imagino que se hará alguna cosa y se largará. Y ahí todos entendemos que va a ir a molestar al sexto, imagino. Porque tampoco creo que recurran, claro, al actor mismo no pueden recurrir. No, o hacen una elipsis, sin más, hacen una elipsis. O de... hacen eso, elipsis, o vete a saber, no sé. Está complicada la cosa y... Es que están todo en el aire, es muy... Y a mí lo que me da rabia es eso, todo el mundo está diciendo, bueno, a ver quién va a ser el duodécimo doctor. Digo, yo es que ni siquiera quiero llamarle duodécimo, porque es verdad que va a ser el decimotercero en realidad, ¿sabes? Como... Hay una noticia, entonces, no sé, a raíz de lo que decías de Master, que es curioso porque he ido a bastante gente llamar el maestro, a vosotros os lo he escuchado siempre decir el maestro, pero, sí, pero no es el maestro. Vamos. Es que el amo suena muy mal. Sí, verdad, el amo suena, es así, suena sí, fatal. Y luego teníamos el rollo que como, bueno, maestro también antiguamente, era un poco en plan señor, amo y tal, y que nos gustaba el rollo ese de que había señores del tiempo que se llamaban con nombres de profesiones. Claro. Digo, el monje, el doctor, la vidente, ¿sabes? Pues venga, el maestro. Sí, el amo solamente encaja como profesión en salones de sadomasoquismo. Sí, claro, es que el amo suena muy... No sé. Claro, master, master. Pero master es mejor, amo, ¿no? Maestro es teacher. Sí, o bueno, profesor también, no sé. Sí. No, va más por amo o por no sé, de master. Sí, ahora es más profesor. De master, sí, yo sí. Lo llamo igual, yo lo digo en inglés por eso, porque es que en español... Sí, bueno, a veces también decimos el master nosotros, o sea que... Bueno, y los master del universo eran los amos del universo, o sea que... Joder, precisamente la he visto hoy otra vez. Tiene su encanto, ¿eh? Tiene su... A ver, yo la recordaba como una película mala que tiene su encanto y hoy la he visto y digo, coño, es que esa está buena. Recordaba unos efectos especiales bastante más cutres de lo que al final están. Sí, digo, sí. Joder. Es una especie de Willow... Sí, no sé, bueno, también será porque ahora veo mucho Doctor Who de la serie clásica, claro, eso es todavía más cutre, entonces no me parecerá tanto esto. Pero Frank Langella como Skeletor está genial. Está muy currado, sí, está muy currado. Bueno, pero bueno la noticia que decía era que se había confirmado ya, o estaba casi confirmado, que para la octava temporada ya tenían todo más o menos ya pensado, cómo iba a ir todo, y que iba a volver el personaje del amo, de Master, pero que no lo iba a interpretar John Sin, que es el que lo había interpretado en esta última época de Doctor Who. Por lo que ya sabemos que en el especial no, yo no voto, yo no creo que vaya a salir. En especial, lo único que ha salido oficialmente que va a salir de villano son los Saigon, que la gente los andaba pidiendo hace mucho tiempo. Bueno, tú no los conoces, Víctor lo ha puesto con la raya, está buscándolo. Son como una especie de vas de a poner bicho bola, máscara rara cuando chafao. Lo vea. Sí, como una especie de calamar humanoide. Sí. Ahí. ¿Pero qué coño es esto? Son feos. Yo lo que... A la gente cuando me pregunta qué son, yo digo que son los Skrull del universo. Hombre, les darán, supongo, un... No, es que se transforman en lo que quieren. No, pero les darán una actualización un poco como lo que... No, esto, es la esto que estás viendo aquí es la actualización. Este es el viejo, esta es la actualización. Son muy parecidos. Sí, es verdad, es que los han hecho bastante... Hombre, a ver, con los Ice Warrior... les ha quedado bastante bien. Sí, les ha quedado muy bien. No sé, o sea, para la estética es igual, casi igual. Era, sí, y bueno, luego la idea que ha tenido el Gatiss, este guionista, de sacarle de la armadura y tal, que aunque luego no sabe cómo es, pero bueno, ha quedado chulo. Un lagarto grande, y ya está, no hay que darle más sí, vueltas. Sí, luego, pero luego la paradoja de que es más rápido, luego al final, cuando era un villano que es característico de la lentitud, ¿sabes? Está bastante bien. Y bueno, el caso es que el único que han confirmado como villano que sale, o sea, no villano principal ni nada de eso, son los Saigon. Y sí que leí una entrevista de precisamente el tío que los diseñó, uno ya está vejete el hombre, que decía que él sabía que iban a salir los Saigon porque le llamaron para comunicárselo, ¿sabes? Que en especial un plan como pidiendo permiso o algo. O sea, tampoco permiso, pero como un reconocimiento que les iban a utilizar en el especial y todo el rollo. Y él decía que por lo que él sabía iban a salir más villanos que los Saigon, que Dalek y Cybermen, por supuesto, también. Pero que todavía no se sabe nada de sobre un villano principal ni nada de eso. La gente rumoreaba por ahí Omega, pero es que Omega también es uno que vuelve mucho siempre al ruedo. Entonces, bueno, no sé. Quedan grandes villanos. Vas a tener que hacer, Jaime, un especial. Bueno, no sé si lo has hecho, porque como te he dicho, solamente he escuchado el 90% del primero de las charlas. No sé si lo has dedicado, pero vas a tener que hacer algo dedicado a la serie clásica, las cosas raras esas de Omega, si el doctor es realmente solamente un señor del tiempo o algo más, ¿sabes? Tienes que... Los guardianes. Me hubiera gustado que en este último final de temporada, una de las ilusiones que tenía yo, y por eso ya no me fío nada de Moffat, es que contaran una historia en la que cuando inventan los viajes en el tiempo, estaban había tres lores de Gallifrey, era Lord Rassilon, Lord Omega y un tercero, que ahora mismo no recuerdo el nombre, era un nombre el otro raro. Le llaman el otro porque no se sabe el nombre. Sí, no, pero hay un nombre en lo que se podríamos llamar el universo expandido, ¿vale? Porque son las aventurillas que cuenta Alan Moore, que si no los habéis leído, sí, ahí me encantan. Sí, bueno, lo de Alan Moore, yo lo he leído, bueno, canónico no es, claro, no es canónico, claro, es canónico. Pero sí que encaja bastante, bueno, Omega y Rassilon, la historia de los dos es así que es canónica de la serie. O sea, lo del otro igual ya no, porque no sé si lo llegan a mencionar, la etapa del séptimo la he visto muy poco, que es cuando creo que no mencionaban algo, pero el resto sí que es más o menos canónico lo que pasa, ¿no? Todo el rollo de antimateria y sí, todo eso. Sí, o sea, realmente todo lo que cuentan en esa historia que hace Alan Moore en varios episodios en cómic, lo que hace es coger ese momento de la historia de Gallifrey para presentarte unos personajes que son la hija de estos lores, sí, y contar sus aventuras. Pero en esas primeras páginas, en esas dos o tres primeras páginas, te están contando el momento en que Omega está yendo en una nave a hacer el experimento que luego llevaría a... o sea, que consiguen hacerlo de los viajes en el tiempo, patatín, patatán. Y claro, en ese experimento pues está Omega en la nave, está en la nave principal Rassilon, y todo eso me hubiera molado que en ese momento realmente el Doctor es que era alguien ahí, que ya pasó el tiempo, que es una eminencia, pero claro, no nos cuadran las fechas. Hombre, bueno, tampoco ha sido nunca problema, por ejemplo, para Rassilon, porque Rassilon es una cosa muy rara. Rassilon tiene sus regeneraciones, muere, y luego de vez en cuando ha vuelto a la vida cuando ha hecho falta. O sea, que el Doctor podría ser algo así, en plan que luego no lo recuerda. Como el Rey Arturo. Como está toda su historia tan... Sí, algo así. Como está toda su historia tan un poco tocada, pues también puedes meter casi lo que quieras. Porque aparte, bueno, a mí me gusta mucho la definición que haces de él, de perro flauta. Sí. Porque es que es una idea que tenía yo del Doctor, viendo la serie, sobre todo clásica, cosas que mencionan y, bueno, cosas que se han visto en la nueva. O sea, no sabe pilotar la TARDIS bien. Luego dicen que en la academia sacó un 5 raspado, un momento gracioso del cuarto admitiéndolo, a Romana, que es esta otra dama del tiempo. Y, por ejemplo, lo del rollo de las regeneraciones. ¿Sabes? Que el Doctor no se toma las regeneraciones como hacen el resto de... O sea, para él es algo traumático que no controla y que entiende casi como morir. Y el resto de Señores del Tiempo casi es como que cambian de ropa. Entonces todo ese rollo de que es como alguien muy... Es como un alienígena para los suyos también, ¿sabes? Vale, filosofando un poco... Todo ese rollo me gusta. Lo de la regeneración para los Señores del Tiempo, más que lo ven como... Bueno, ya he vivido lo suficiente, ya he hecho todo lo que podía hacer, voy a cambiar para empezar de cero, ¿no? Y vivir una nueva vida, verlo todo con nuevos ojos, etcétera. Pero claro, lo que le mola al Doctor es eso, pues vivir aventuras y tal, y tiene miedo, yo pienso, a la regeneración, a ver qué puede venir luego. Sí, sí, eso está, tiene un traumatismo importante. Bueno, me acuerdo, el noveno Doctor incluso decía eso, lo comentaba medio en coña por la personalidad de ese Doctor en concreto. Bueno, y Tennant el siguiente estaba llorando en ese momento, pero el otro decía, a lo mejor tengo dos cabezas. O ninguna. O sea, que es como que el mismo tiene mucho miedo en ese momento de lo que puede salir ahí. Y luego eso, que se ve que se encariña mucho con cada vida. Luego viene ahí el rollo de las acompañantes también, de quién se enamora, de quién no. Cuando la gente dice, pues jo, se enamoró de esta, entonces de esta otra no vale ahora que sea tal, no sé qué. Yo es que lo veo como que lo miramos desde una perspectiva muy humana, ¿sabes? Claro. Al fin y al cabo es alguien que ha sido muchos humanos, entonces se puede enamorar muchas veces y en distintas vidas o cosas así parecidas, ¿sabes? Entonces para él debe ser muy importante lo de regenerarse en ese sentido, de perder cosas que ya no va a sentir y cosas así. Has nombrado dos cosas que yo creo que esto se lo he ido preguntando a todos, bueno, a Luis y a Virginia otro porque no habían echado el final de temporada en ese momento, pero a ver, os pregunto a los dos, pero más a Pedro que es más fan, lo tiene más adentro. A ver, sí, porque a ver, ¿echasteis la lagrimilla cuando se despidió David Tennant? Sí, yo ahí sí. Sí, tío, ¿no? Yo con Tennant sí que... Sí, porque además era una especie de una muerte anunciada, entonces... Bueno, acuérdate, Víctor lo está intentando recordar ahora, que lo estuvimos retrasando. Teníamos el episodio descargado, bueno, cada uno lo vio en su casa, pero yo al menos tardé un día y medio, que para mí es un logro, desde que tengo el episodio descargado, para verlo. Porque quería verlo al mismo tiempo, ¿no? ¿Sabes? Era como... Y entonces, claro, es que es eso, es la primera regeneración en directo, porque luego yo empecé por Tennant y luego vi un poco de Eccleston, acabando lo de Tennant, y había la regeneración de Eccleston en Tennant antes de ver la de Tennant en Smith. Y claro, al ser la primera en directo pilla más fuerte, también a un Doctor que era el que más tiempo había llevado de los que había visto, entonces... La hicieron también muy lacrimógena. Era muy emotiva, sí. Sí, entonces claro, también lo que pasa es que luego te pasa con todos, porque te pones a ver una etapa de un Doctor en la clásica, en plan maratón, o durante un tiempo pues te pones un episodio cada noche para cenar o algo así... Y cuando llegas al final de cada uno te da una pena bastante fuerte en ese momento. Hombre, no llegas a... dices soltar la lagrimilla como con el otro, más que nada porque ya sabes todo lo que ha pasado después y ya te acabas acostumbrando, pero consiguen que al fin y al cabo te fiques bastante con cada uno y te dé pena en ese sentido. Yo no te voy a no llorar, pero la verdad es que para mí el momento más emotivo, si lo quieres entender así de ese especial, no es exactamente cuando muere David Tennant, sino que es cuando el The Master se sacrifica, por así decirlo, para salvarle. Tú eres que eres base de máster, es que se te sí, nota. Sí. Yo apoyo a los Daleks. No sé, me gusta su forma de ver el mundo. Es muy simple. No, pero ya dentro de, aunque sea un poco de desviarse, yo creo que esta era de T. Davis todavía, ¿no? Sí. Yo creo que T. Davis lo mejor que ha hecho en plan lacrimógeno es en la tercera temporada de Torchwood. Ah, vale, la de la despedida de Jack. Bueno, ha pasado tiempo. No la despedida, sino toda la tercera temporada, pues joder, la muerte de Llanto, cuando pierden al nieto, las escenas que está la gente, por así decirlo, rebelándose contra el gobierno. Realmente me parece que donde ha hecho el mejor trabajo dramático es ahí. Sí, ¿no? Sí, la verdad es que para mí también esa miniserie de Torchwood, en cuanto a nivel de calidad de todo, vamos, de argumento, de emociones, sí que es superior a lo que ha hecho el Doctor Who, el propio Davis, pero, hombre, son cosas distintas. El otro es mucho en plan más realidad del mundo, mucho más fuerte que triste. Entonces, sí que en cuanto a historia que haya creado, sí que es de las mejores que ha hecho. Pero hay que darle un mérito muy grande a Russell T. Davis por ser capaz de hacer una serie como Doctor Who juvenil, Torchwood más adulta y Sarah Jane Smith una para niños más pequeñines. Sí. O sea, ha cubierto todo. Sí, ha sido muy inteligente. En el mismo universo, Doctor además. Doctor Who y Doctor Who en medio, que es lo que siempre ha sido. Exacto. Una historia para niños tan buena que a los adultos les gusta. Entonces, claro, ha ido haciéndolo muy bien. Que hay mucha gente que me dice, hay una serie que se llama Torchwood muy chula, tal y cual. Y digo, sí, es un spin-off de Doctor Who. Y dice, no puede ser. Y esto mola. Y Doctor Who no. Yo sé, como lo conocí al revés y ya me moló Torchwood. Sí, yo creo que también conocí a mí primero Torchwood. Sí. Además tiene mucha gracia porque me acuerdo que surgió, yo creo que en España la hicieron en 2007 cuando la estrenaron 4. La estrenaron a la vez que otra serie que habían estrenado unos meses antes, la misma cadena también de alienígenas. Yo creo que era Operación Threshold. Joder, no, sí, jamás sí, la vi. Sí, pues a mí me gustaba. Pero me acuerdo que pues jamás la llegué a ver. Pero a mí me parecía la típica, pues, cutre más de, en plan copia de Expediente X o algo así, por lo que vi. Sí, ¿eh? Sí, o sea, sí. En plan de argumento y tal. Y nunca ni lo intenté ver. Pero como a Víctor sabía que le picaba, cada vez que eso decía, ay, Operación Threshold, hay que verla, no sé qué. Y entonces, cuando empecé a hablar a Víctor de Dorsus, ya en serio, de que me había gustado esta otra. Se creía que era la otra todavía, me decía, déjame en paz, ¿no? Y al final era Torchwood. Y Torchwood es que es verdad, pues la empecé a ver en plan, la echaba muy por la tarde, o sea, a las 2 de la madrugada, yo creo que llegaba a acabar ya la emisión de la primera temporada que echaron la primera vez. Y la vi, pues venga, voy a ver un episodio a ver qué tal está, tal. Pensé que tenía que ver algo con otra serie, o sea, con Doctor Who, que yo lo conocía por Los Simpsons, la otra mención que había visto de ella y eso. Y ya viendo en plan maratón los últimos episodios, los 3-4 últimos de la temporada, y ya con el final de temporada me flipé, ¿sabes? Yo, algo que siempre le he visto a Doctor Who, y a otros lo vi ese día en su momento, en ese momento, es que tiran la casa por la ventana, ¿sabes? En plan de todas las películas siempre, y las series se quedan un poco a medias, nunca llega a pasar todo lo que prometen. En Doctor Who hasta ahora más o menos sí, ¿sabes? Quiero decir que literalmente si tienen que robar la Tierra en un episodio, la mueven del universo, la mueven. Y un poco lo que me pasó con el final de temporada de Torchwood, de primera temporada, fue eso. Las que de pronto hay un diablo gigante por el medio de la ciudad y todo el rollo, cómo lo habían relacionado con los episodios anteriores. O bueno, me gustó mucho. O un tirano loco no solamente llega a gobernar el mundo, sino que aguanta un año. Durante un año, quiero decir, hacen cosas que no hacen en ninguna otra ficción, que siempre ha sido en plan, llegamos hasta aquí y aquí paramos. El Doctor Who llegan hasta aquí, entran hasta la cocina, la destrozan y luego vuelven a salir. Y en Torchwood ya se vio un poco de esa dinámica también, y por eso me empezó a gustar. Y luego ya fue cuando dije a Víctor tal y buscamos la otra. Que yo, por ejemplo, la anécdota es, no sé si la gente recordará un villano que sale al final de la primera temporada de Torchwood, el Vegeta este extraño que viaja también por el tiempo y todo el rollo. Yo, como sabía que tenía que ver algo con Doctor Who, me creí que ese era el Doctor en un principio, el personaje la primera vez que lo vi. Luego ya me di cuenta que no, que el Doctor no era un villano. Sería un personaje a recuperar, porque joder, ¿sí? Es que ni siquiera utiliza cabina, él viaja a cuerpo. Sí, fue una cosa ahí que siempre tuvimos como espina clavada este yo de sobre Doctor Who, ¿sabes? Que apareciera este otro personaje de Torchwood. Es que en Torchwood aparecen muchos personajes que luego se van olvidando, ¿eh? Sí, es. Sí, este es el villano pues de la primera temporada al final, pero que luego ya no lo vuelven a mencionar para nada. Bueno, en Doctor Who también pasa bastante eso. Que al fin y al cabo hay cosas que nunca vuelven y te quedas un poco ahí, sí, con qué pasaría con eso. No, lo de Torchwood, come, claro, tiene los fallos esos de tal, porque yo qué sé, por ejemplo, si te acuerdas los que torturaron al hermano de Jack Harkness, o sea, realmente sí. Tú ves el universo ese y no te imaginas que haya algo tan malo, o sea, que Jack Harkness le tenga miedo. Probablemente se habrá acostado con 16 o 17 miembros de esa especie y no necesariamente por separado, ¿sabes? No. Sí, hay cosas que es como que te dejan un poco en plan de lo que decía de la guerra del tiempo antes, que es como que la forma que lo tienen de sugerir es más luego de lo que luego muestran. Y entonces, por eso a lo mejor a veces no terminan de mostrarlo del todo, porque ellos también son conscientes de ello. Sí, juega mucho a te cuento una cosa para que te hagas tus movidas en la cabeza, piensa lo que quieras, pero que nunca lo vamos a explicar. Y aunque luego incluso sigan haciendo alguna referencia a ese tema, pero ahí se queda. O en ocasiones ya directamente se olvidan y ya nunca más se supo sobre ese argumento. De todas formas, fijaos, algo que no había pensado yo y que me estoy dando cuenta, y es que creo que en estas charlas Jubian va a haber que voy a tener que hacer un especial de Torchwood o de spin-offs de Doctor Who. Porque, claro, yo ahora, porque Torchwood ya lo dejé atrás, en su momento me gustó. Me decepcionó un poquito la última temporada, que fue la normal. Fue algo así como forzada. A mí sí me decepcionó. Hombre, no tanto, por ejemplo, como otra gente, como Víctor puede ser, porque sabía que no iba a llegar ni por asomo al nivel de la tercera. ¿Sabes? Me parece una historia bastante buena dentro de lo que cabe, pero vamos, que ya sabía que no iba a llegar. Entonces tampoco me ha llegado a decepcionar. Pero el potencial era incluso mejor. O sea, por argumento, el potencial era incluso mejor que el de la tercera. Yo lo vi más un argumento rebuscado, en plan, ¿qué podemos hacer ahora para parecerse a la otra? Entonces tampoco nunca me llegó a... Me gustó un poco el personaje este, el de los Waldines, creo que se llamaba. Era el que hacía Bill Pullman, creo que era, el actor. Que era una especie de pederasta y asesino. El papel que tuvo al final, quiero decir, alguna cosa original y así, y como temporada en general, bueno, no me pareció mala, pero tampoco buena. No era un argumento para seguir el mismo formato que hicieron en la anterior temporada. Hombre, el mismo formato, y que esta eran 10 episodios, la otra fueron 5, sí. Creo. Sí, sí, sí. Es que también se pasaron bastante en eso, en duración. Era la incursión, yo creo, que esta era la incursión de ya me saldrá, de Torchwood, en América. O sea, realmente era un episodio piloto para ver qué tal funcionaba en América Torchwood, y si funcionaba, hacer serie ya americana, típica sí, americana. Y por lo que parece no termino de cuajar. No. Pero bueno, yo lo prefiero, porque me gusta mucho el rollo que traen de continuidad, que aunque haya muchos fallos, que cosas que se contradicen, como lo que decías antes de los personajes estos que luego vuelven apareciendo a hacer otro papel. Ahora en la serie nueva se preocupa mucho de buscar una explicación, por muy absurda que sea. Por ejemplo, hay un momento, el final de la cuarta temporada de la serie nueva Doctor Who, que mencionan algo de que, porque cuando ve a Gwen, la de la serie de Torchwood del Doctor, le pregunta si tuvo alguna, si viene de una antigua familia de Cardiff, haciendo referencia a que la actriz ya apareció en un episodio ambientado del pasado con el noveno. Quiero decir, cosillas así, o como que salía la prima de Marta antes de salir ella y todo el rollo. A mí lo que me gustó fue que no, y esto lo vi hace poco, que no lo vi la primera vez, no me di cuenta. Hay un momento que comentan que la primera semana que estaba de trabajando Owen, creo que era el que hacía el médico de Torchwood, sí, estaba tan borracho que no pudo ir a una misión, sí. Y tuvo que ir la científica a sustituirla. Y es verdad que en el episodio ese de los Sleeping, se la ve a ella haciendo de doctora. ¿Sabes? Con ese mismo nombre, muchas además. Cosas que es que ni los más frikis nos acordamos en el momento en que lo dicen. Y yo también quería decir eso, esta otra vez se me acaba de ir ahora. Por ver una de estas cosas que te cuentan y no te cuentan, nosotros porque hemos visto Doctor Who, pero quien no conozca a Doctor Who y haya visto Torchwood, hay un misterio nunca resuelto, y es por qué pasa con Jack, por qué es inmortal, por qué no muere. Nosotros lo sabemos. Ah, bueno, claro. Que eso es lo que me pasó a mí. Yo empecé a ver Torchwood y decía, hola, cómo mola esta serie, que tiene un misterio, y cuál será el misterio. Claro, lo que nunca sabía, lo que nunca me podía pensar yo, es que ese misterio nunca se iba a resolver, porque ya estaba resuelto en la serie hermana, que cuando yo ya, después de ver Tennant, dije, bueno, venga, voy a verme estos capítulos tan raros que eran del primer Doctor, para mí era el primer Doctor, que realmente es el noveno, pues llegué al final de la temporada, anda, mira, esto resulta que patatín, patatán, y cual. Bueno, y si tú ves, al revés también pasa, si nada más que ves ese final de temporada de Doctor Who, tampoco te imaginas que se ha vuelto inmortal. Claro. Porque tú le ves que sí, que resucita y todo el rollo, como resucita, vamos, como las cosas que hace Rose en ese momento, pero no te dicen en ningún momento que se ha vuelto inmortal ni nada de eso. Para eso tienes que ver la otra también. Sí, sí, claro, ni que trabaja para Torchwood, pues, sí. Que la visión completa no lo tienes hasta que no ves toda la serie. Pero es más fácil que un fan de Doctor Who haya visto Torchwood que al revés. Sí. Al revés, y como digo, hay mucha gente... Aunque sea el caso nuestro. Sí, sí. De los tres. Pero, sí. Pero hay gente que ha visto Torchwood, y lo he conocido a gente que ha visto Torchwood, y que no sabe de dónde sale esto. Se piensa que es una serie nueva, cuando eso sobre todo porque pegó un boom con la temporada esta, la tercera o la cuarta, no sé cuál era, la de 5 episodios, que pegó sí, la un tercera. Claro, porque era muy buena la historia, la gente flipó y se pensaba que esto era una serie nueva, que empezaba ahí la serie además. Sí, bueno, de hecho, aquí luego, es que empecé ya no fue 4, que fue Antena 3 o quién fue la que compró los derechos de la miniserie, de la tercera uh-huh. temporada, y la emitieron eso, pues como una miniserie. Claro. Claro, cuando, y por ejemplo, hay momentos buenísimos, los que digo yo que me gusta la referencia de una serie a otra, como cuando Gwen dice a la cámara que están grabando en vídeo lo que les ha pasado, y dice todo el rollo ese de que el doctor a veces no aparece porque le da vergüenza lo que hacemos los humanos, por lo que están haciendo con los niños, todo el rollo. ¿Sabes? Que me gusta eso, que hasta ahora lo han contenido muy bien para hacer referencias muy buenas a Doctor Who, y lo malo que si fueran ahora a Estados Unidos, pues podrían terminar fastidiándola, porque ya es que sería Torchwood, pero no sería Doctor Who. Por ejemplo, hasta me acuerdo que en la cuarta temporada, al final, cuando ven lo que provoca en el núcleo de la Tierra, todo el rollo este de que la gente no muera y eso, hay un momento que ya Harness se pone a hablar de los Ilurians y todo el rollo ese. O sea que ese rollo de referencias lo tienen bastante bien traído, para el que lo puede entender, que ha visto las dos cosas. Bien. Hombre, todo esto ha comenzado preguntando si habéis echado la lagrimilla con, con sí, David Tennant. Pues por... Ya sé que esto es poco... estas estructuras de ir y venir, pero bueno, lo que pasa cuando viajas en la tarde, ¿no? Timey-wimey. Pero volviendo hacia atrás, otro momento del final de temporada, a ver si al menos se os mojaron un poco los ojos. Con el tema de la despedida de River, ¿qué pasó? ¿Cómo lo visteis? Pues sí lo vi despedido en cuanto cuando le dice el goodbye Sweetie, uh-huh. porque claro, es que la frase de ella siempre fue lo del hello Sweetie, y ahora de pronto es la única vez que ha dicho esto. Hasta ese momento estaba dudando si iba a volver o no. Yo creo que sí que va a ser una despedida más o menos definitiva, creo, porque luego ella misma te suelta el rollo de que porque está, digamos, linkeada todavía con Clara, ¿sabes? Entonces es como que ha quedado un poco la cosa ahí de ella... Uh-huh. todavía abierta, no sé si es porque va a volver a aparecer el personaje o no, pero además algo con ella tiene que ver. Yo apostaría por entonces, eso. Sí, yo también, vamos. No me dio tanta pena en ese sentido, sí que lo vi bastante bien hecho, bastante bonito. De todas formas, para mí la despedida triste, de haberla visto directamente hubiera sido la que al final mencionan en los extras, que es la de las torres cantantes de Delirium. Cuando supuestamente el doctor le da a ella el destornillador, que sabe que va a ir a la biblioteca y todo el rollo, para mí fue más emotivo el mencionar eso la primera vez que sale ella que esta última despedida. Haber visto esto. Es que esta es una segunda despedida, ¿no? Podemos decir. Es que es eso, es la despedida del fantasma. Sí, no sí. Sé, es un poco. Bueno, para los que sigan Sobrenatural, como lo que ha pasado con Bobby, Sobrenatural, que se ha despedido varias veces. Sí, ya. Sí. Pues no algo hagas así. Spoiler, no hagas yo, spoiler. Nada más que me da. Porque sí. En castellano no sé si. ¿Qué acabas de decir? Pero bueno, venga, los que hayan escuchado esto, que lo borren de su cabeza, ya está, ya solucionado. Sí. No hay problema, le metemos un gusanito de estos. Que te borra la memoria, la última hora de podcast, y ya está. Bienvenidos a Charlas Julián. Bueno, pero yo sí que recomiendo a todos los que ya se han enganchado bien a Doctor Who, han llegado a este punto justo antes del especial de Navidad, han seguido toda la trayectoria del Doctor de River, que se pongan el episodio de la biblioteca, el episodio doble de la biblioteca. Que si en su momento ya era emotivo, sin que ese personaje nos fuera tan, digamos, tuviéramos ese contacto con el personaje, porque era la primera vez que aparecía, se despedía y ya como que, jo, qué despedida tan chunga y este personaje que acabo de conocer. Ahora que ya nos hemos encariñado con el personaje, nos volvemos a poner ese momento de la despedida entre River y el décimo doctor y lo podéis flipar. Yo no sé si lo habéis hecho, si os habéis atrevido. ¿De cómo encaja ahora? No, de cómo encaja no. O sea, ahora que ya has visto todo, ponértelo a ver otra vez y volverlo a ver, o sea, esa nueva perspectiva que te da ver este episodio sabiendo ya todo lo que sabes. Yo, es que después justo de esto creo que no me lo he vuelto a ver, pero me he visto cada episodio tantas veces, a menos de la serie nueva, que es como si lo estuviera pues viendo a todas horas, quiero decir. O sea, lo tengo bastante fotográfico, pero sí, hombre, eso le da mucha más profundidad a lo que ha pasado ahora. Yo creo que lo vi hace un par de meses o así. Y, sí, me llamó la atención. No, hombre, claro. Yo al menos me gusta que no me lo estropee. Porque hay otras historias, otras series, otras secuelas de películas que llegan justo a un momento que se ha mencionado en otra película y luego te quita un poco la magia de la otra película de cuando lo mencionaban. En este caso, en Doctor Who hasta ahora no me ha pasado. Quiero decir, pueden ir por otro lado o no, pueden hacer al final otra cosa, pero nunca te empañan lo anterior. Y en el caso de lo de River, de la espía de la biblioteca, para mí sigue teniendo la misma fuerza que antes. O sea que por ese lado, bien. O sea, ¿no tiene más fuerza? Más. No sé qué decirte. Te lo vuelves a ver y me lo dices. Ahora, sí, lo que pasa que tampoco lo siento con más fuerza porque para mí esta despedida de ahora tampoco es la continuación de esto otro. ¿Sabes qué decir? Me falta esa parte media, que esa nunca vamos a ver porque fue lo que se vio en los extras, que lo mencionan, que ha pasado ya. Pero quiero decir que para mí River se ha despedido dos veces, pero no hay una conexión tanto entre una y la otra. Quiero decir, porque ya en ese momento está mencionando en la biblioteca una despedida que todavía ella haya vivido, pero todavía no es consciente de esta otra que va a tener. ¿Sabes? De la despedida, digamos, fantasma. Uh-huh. Entonces, tampoco relaciono tanto la una con la otra. ¿Sabes? Para mí esta es otra despedida, que eso sí que ha sido más secuela, en el sentido de que es algo que ha pasado después de River muerta. ¿Sabes? Sí. Para mí lo más hubiera tenido fuerza ese final si hubiera visto luego lo de las torres de Delirium. Claro. Pero que para mí es lo típico que tampoco te pueden llegar a mostrar nunca porque no quedaría tan bien como ella explicando lo que pasó, ¿sabes? Entonces quedamos que Víctor no lloró cuando se despidió el décimo, no lloró en la despedida de River, pero seguro que lloraste cuando se moría el amo, cuando se moría de Master, ¿a que sí? No, me tanto no, pero sí que... Ahí sí, pena, que era tu personaje. Con el loco psicópata que es y tal, ahí llega a darte pena, sobre todo porque se ve que es que, joder, la han jodido toda su vida. Lo que es una auténtica pena que la clásica no encaje el rollo de los tambores, ¿sabes? Que no... Sí. Que no hubiera habido ahí un tambor. Yo siempre estaba esperando que sonara el tambor de fondo en algún momento, viendo apariciones del maestro, el máster en la antigua y eso. Pero la verdad es que le quedó cojonudo como cierre del personaje a Davis, que vamos, da igual, porque el personaje volverá en algún momento. Al fin y al cabo es de los recurrentes de la serie, pero como un final ahí, un punto de flexión, está muy bien en ese momento. Sí. Aparte que mola eso de ver al doctor y al máster unirse de vez en cuando. Lo digo porque, vamos, yo me estoy viendo ahora la etapa del tercer doctor y se han unido ya más de una vez por las circunstancias, ¿sabes? Nunca de verdad del todo, pero mola ahí ver un poco la dinámica entre los dos personajes y eso. Sí, con el tercer doctor era el Moriarty de... Era el Moriarty. Aparte que me gustó mucho la primera aparición, la segunda, pero hay un momento en que le cogen y es que no le sueltan al personaje, ¿sabes? Que está detrás de cada serial, no te exagero, si hay 4 o 5 seriales seguidos en el que es el villano que está detrás de todo. En el tercero, que está bien, pero que recurrieron mucho a él en esa etapa, al personaje. Se ve que les gustó cuando lo crearon en ese momento. Claro, ahí es donde aparece, donde buscaron ese villano recurrente para este doctor, para sí, el tercero. Sí, claro, como la historia que tiene de que está atrapado en la Tierra y todo el rollo, que al final lo están resolviendo bastante bien. Yo, una de las cosas que me echaban para atrás de esta etapa era las pintas del doctor, porque a mí James Bond nunca me ha ido. Uh-huh. Y el rollo ese de que está atrapado en la Tierra. Pero bueno, todo este rollo que hay crítica a los militares, la dinámica que tiene con ellos, con el Brigadier. El Brigadier es un personaje que hasta ahora no empezaba a valorar, porque yo había visto alguna aparición de él en Doctores Posteriores, incluso había visto la aparición de él en la serie de Sarah Jane y eso, y bueno, no me caía mal, pero tampoco era un personaje que me llamara. Y ahora sí que lo estoy viendo con otra perspectiva. De hecho, el otro día me puse escenas de él, del episodio de Sarah Jane, que vi en su día, en el que sale ya el de viejo, y es verdad que lo ves ya de otra forma. Ahí, por ejemplo, sí me ha pasado. O con la compañera esta que tiene el tercero, Joe Grant, que sale de vieja luego con Sarah Jane. Sí. Que luego la he vuelto a ver otra vez y es distinto. Lo que ya conociéndola que haberlo visto de primera. Hombre, ese año que perdimos a actores como la que hacía de Sarah Jane Smith, Elizabeth Sladen y quien interpretaba al Brigadier. Sí, que, fueron además muy seguidos los dos. Sí, sí, y me acuerdo que hubo un guiño muy bonito que fue el comienzo de la sexta temporada. No, perdón, el final de la sexta temporada. Sí. Capítulo final donde el doctor quiere huir de ese destino que tiene en el Valle del Silencio, el Lago del Silencio, sí. Y lo que hizo fue llamar a su amigo Brigadier para volver y lo cogen del hospital y le dicen, no, mira, es que ha fallecido. Y ahí es cuando ya se da cuenta de que todo ya tiene su fin. Pero me pareció un detalle muy bonito, una forma de despedir al actor. Pero claro, lo malo es eso. Ahora, yo es cuando, por ejemplo, esto también lo valoraría más, porque el rollo que tienen entre ellos, vale, pues es un amigo que tiene de cuando aquello. Pero es que tú ahora ves la relación entre ellos y es que se caen mal, ¿sabes? Viéndolo el tercero con tal. Al principio sí. Se caen mal y poco a poco se va viendo que hay un poco de respeto entre los dos. Claro, tú ya vas suponiendo que va a ser una relación de amistad verdadera por eso, porque tiene fuerza de que al principio chocaban bastante. Entonces ahí lo entiendes todavía más, la fuerza esa de que no es un acompañante más el que ha muerto. Es que, ¿sabes? Y yo no lo veo como un acompañante realmente, es como un sidekick, un Robin. Es una pena porque nunca llegó casi a viajar con él. No, sí, es compañero de trabajo, sí, o sea, es alguien que está casi a su nivel, pero en humano. Sí, de otra forma, pero sí, sí. Hay un cómic hecho por fans, muy cortito, muy bonito, que os lo recomiendo, que es... Sí, es Fúmate, ¿no? ¿Él? ¿Perdón? Es Fúmate, bueno, es que yo lo he oído traducido. Pues... Que se encuentra en un décimo con el Brigadier. Sí, pues qué decir, estaba pensando en inglés. Pues fíjate, ahora no sé si lo he leído en español o en inglés. Pero efectivamente, que se encuentran en un bar... Y van contando historias viejas. Es un personaje que la verdad que a mí también me gusta mucho. Me alegra de haber contado con vosotros para este podcast, porque acabamos hablando de la clásica, cosa que hasta ahora no habíamos hecho. Porque, bueno, Víctor, tú no has visto de la clásica, ¿no? No, yo... Hombre, ¿se ha visto el obligado, el de Génesis de los Daleks? Ah, claro. Ese sí, hombre. Pero bueno, dilo porque te lo has visto. ¿Por qué? Porque sale Davros. Estaréis de villanos. No está claro que se lo ha visto. A mí, sinceramente, a raíz de ver ese episodio me empezaron a gustar mucho más los Dalek. Quiero decir, si tú los ves... Le dieron pena. ¿Lo quieres ver? Sí. Si te paras a pensar, eran una civilización, o bueno, o dos civilizaciones que se vieron debido a la guerra de lo más alto a lo más bajo y han nacido de tanto miedo que en realidad... Es que es algo muy humano eso, o sea, tienes tanto... Cuando tienes suficiente miedo a algo, no huyes, lo matas. O sea, sabes que si lo matas dejarás de tener miedo. Sí, básicamente es como se funcionan los Dalek. Y que luego se ve que están condicionados a lo que son también, son víctimas también. Es lo mismo que a mí me pasa con las arañas. Les tengo miedo y por eso las mato incluso a manotazos o lo que sea. Normalmente la gente huye, yo no, yo ataco. ¿Sabes? Pero porque las tengo mucho miedo. Pues te recomiendo, Víctor, que te veas el serial del cuarto doctor, el del Génesis. ¿Ese lo has visto, el Génesis de los Daleks? Sí, ese es el que se ha visto, porque ese, salía Davros, claro. Ese es magnífico. Y a mí, si no has visto nada del clásico y te gustan los Daleks, yo te recomiendo ver ese y luego verte el segundo serial del doctor. El de... El que dice Pedro... Sí, el de la invasión a la Tierra, ¿no? No, primero el que aparecen por primera vez, los Daleks, se llama Los Daleks, es así. Lo intenté ver, no pude. Pues haz el esfuerzo y quédate con las partes de los Daleks, porque es la consecución lógica de lo que estás viendo en lo del cuarto. O sea, claro. cómo luego evoluciona el planeta y todo lo que ocurrió allí, lo ves ahí. Por eso te puedes pasar a por dos la parte que salen los hippies estos rubiales. Y luego saltas a lo que dice Pedro, que es el de que invaden la Tierra. Y luego ya incluso si te sientes eufórico, puedes verte las pelis de Peter Cushing. Pero eso ya... Eso es todavía no lo he hecho ni yo. Pues... O sea, he visto alguna escena por ahí suelta y digo... Y me gusta mucho Peter Cushing, ¿eh? Como actor. A ver, como película que tú no sabes nada de Doctor Who, dices, me voy a poner una peli así, rollo La Máquina del Tiempo. Bueno, vale, está pasable. Es una... A ver, yo... Voy a exagerar mucho para que quien no lo haya visto se haga una idea, ¿vale? Pero habrá alguno que va a decir, ¿pero qué dices? Imaginaros, La Máquina del Tiempo mezclado con la película Disney La Bruja Novata. ¿Os acordáis? Sí, que tiene mucha tónica de eso. Sí, el Tecnicolor, el rollo tal, es verdad. Pues, la musiquilla, todo, ¿Esa es la que destruyen un Dale lanzándoles de un primer piso? No, eso pasa con... Creo que en el quinto Doctor hay un episodio en el que pasa eso, o el séptimo, no sé. O sea, hay una escena muy buena de un doctor empujando a un Dalek por una ventana y simplemente le mata reventándole contra el suelo. Creo que es el séptimo doctor. Hay que hacer un día un trivial friki de Doctor Who. Que yo estoy seguro que en estas quedadas, porque al que le interese suele haber varias quedadas a lo largo del año, sobre todo Madrid y Barcelona, hacen lo que son las Tian Tardis. Pero que claro, sí, pues yo entiendo, a mí me gustaría ir alguna vez, pero yo entiendo que, por ejemplo, irse desde donde vivo yo, desde Zaragoza hasta Madrid, para pasar una tarde en... Pues, claro, si es que a los que somos periféricos nos pillan muy lejos. Claro, pues ya, ya nos uniremos a camino, buscaremos un sitio intermedio y ya montaremos algo por aquí. Claro, una quedada Juvia periférica. Sí, pero hombre, pero la haremos, pero rollo la Spatrek. O sea, nada de una quedada de... No, una convención alucinante. Sí que hay que decir que desde el club de Planeta Gallifrey o el club de fans de Doctor Who, perdón si acabo de decir una barbaridad, se han preocupado mucho en meterse, infiltrarse dentro de eventos de ciencia ficción. Sí, Madrid, es buena idea también esa. Y este año trajeron al al sexto. Han traído al séptimo, doctor. Sí, que yo he visto un vídeo de él ahí tocando las cucharas, que es una cosa que se le da bastante bien al actor. Sí, a mí ese me cae muy bien, el que hace del séptimo. Me hace gracia también porque es alguien que parece que está mendigando volver a ser el doctor. Sí. En la serie, quiero decir, porque vamos, los seriales lo siguen haciendo en la radio y todo el rollo, vamos, las audionovelas y eso. Pero entre el séptimo me hace gracia como intenta el hombre volver a la serie. Y el octavo me da pena. Sí, a ver, es que la cara que tiene de triste, que nada más que hizo el Telefilm, que encima es cutre, pero el doctor era bueno. Y que el hombre es el que más ha hecho audionovelas luego por su cuenta. Y que se le ve que quiere que le llamen. Y parece ser que no le están llamando ni para el especial de este año. Me está dando bastante pena. Es que además tú lo ves las fotos y tiene cara de así delgado, con barbita, de pena, de paso hambre. O sea, tiene cara de paso hambre. Y el otro, Sylvester McCoy, es una caña. Porque además que ha salido, ya lo hemos comentado, en la película del Hobbit. Se le ve una persona muy dicharachera, muy... Pero no sé, yo tampoco lo veo tanto que mendigue, sino como que no me molaría. O sea, que le gusta el personaje. Eso. Sí, ese es más que le gusta. El otro es el que, jo, dejarme hacer algo con el personaje visual decente. Es como que parece el pobre. Paul McCann va como cuando el niño este que están jugando a fútbol y va que dice, se puede. Dice, no. Sí, ese es algo en plan así. Que estamos ya justos. Pues... Y sería un doctor cojonudo, ¿eh? O sea, yo también. Eso, bueno, yo en su día también tenía la idea esa de que en la Guerra del Tiempo, claro, había participado el doctor de él, era el que entendía que hasta que han sacado esto de John Hart. Y también había pensado que, joder, una serie de flashbacks con él luchando en la Guerra del Tiempo, pues sería una solución para traer al personaje otra vez. Y, ¿sabes? Sí. Se puede hacer todavía. Hay un programa tipo Late Night estos de entrevistas muy divertido que descubrí hace poco, pero que la gente lo conoce en Inglaterra, que es un tipo así rubio, que no sé si es teñido, que es muy, muy gracioso, y va trayendo a gente. Y una vez trajeron, por no sé si era el rollo del aniversario o el final de temporada, fíjate, no sé si era ahí o en otro programa, pero vamos, un programa de esas entrevistas, y llevaban al sexto, al séptimo y al octavo doctor, a los actores, ¿vale? Entonces veíamos a Colin Baker, que es un bolicheto, o sea, es un cheto de estos que sí, era un pelotazo, es un tío gordito, muy mayor, calma. Digamos que si la gente dice que es de una saga friki galáctica, yo creo que tiran primero por Star Wars, pues ya va el hub. Sí. Por o sea, es el doctor que... ¿Tú no has visto cómo está William Shatner ahora? No, más, sí, peor. A lo mejor se come... Sí, es peor. Sí, todavía, sí, es el doctor que se ha comido a los anteriores doctores. ¿Sabes? Estaba al final de la cola, abrió mucho, mucho la boca y... Sí, porque el tío además es alto. Sí, sí, y lo que digo siempre. Es una mole. Al fin y al cabo, debe ser porque el tío es mayor, claro, pero es que ha envejecido peor que el quinto doctor. Ese es. Sí. El Víctor muestra la misma cara de sorpresa que con el Simon. Y además, como es rubio, se le nota más el rollo de la calvicie y tal, que lo dice muy claro, bien. Bueno, es que está calvo ahora ya el pobre, casi no tiene pelo. Mira los que más tenían cuando aquello. Pues estaban... Sí, este es el que, aunque me gustaría verle otra vez como doctor, es no, que no puede. O sea, prefiero que no vuelva. No cabe en el traje. Porque la explicación esa que daban con el quinto, la aparición esta pequeña que tiene una serie nueva en el especial ese pequeño, sí, de que es por un desfase temporal, que ha envejecido un poco momentáneamente y tal. El quinto... Pues, aquí no cuela. No, aquí desde luego no cuela. Pues estaba Colin Baker... Estaba Sylvester McCoy, que es el séptimo doctor, y estaba también invitado Paul McCann. Pues bueno, les hacían preguntas sobre qué fue Doctor Who, anécdotas, y básicamente toda la entrevista la llevaban Colin Baker y Sylvester McCoy, y el otro vez en cuando estaba serio con su cara de hambre, de bueno, creo que me pagan por venir aquí, y alguna cosa soltaba, porque claro, el pobre hombre había hecho una película, y qué iba a contar, es que... Sí, pero bueno, tú lo sabrás mejor porque creo que tú has escuchado audionovelas, ¿no? Sí, alguna audionovela. Yo es que mi nivel de inglés todavía no me... Es que es... Quiero ponerme a ello, ¿eh? Sí, día, hay que hacer esfuerzo, pero merece la pena. Pero yo a la gente que sí que he leído bastante, que son bastante expertos en la serie clásica, y bueno, yo siempre había sabido eso por cosas que había leído, que el octavo es el más prolífico en rollos de universo expandido. Sí, vamos, tiene... De los actores que se dedican a hacer historias de universo expandido. Tienen... Pero que es un doctor gigas y muy bueno. De MP3, por lo que digo yo. Sí, pero que además es bueno, ¿no? Por lo que he oído, que sí, es un doctor bastante... Tiene... Que molaría verle en serie, quiero decir. Como personaje, mola. Bueno, a ver, yo... Es que a mí es el que me salva la película. La película, con todo lo mala que es... Sí. Hay momentos cuando, por ejemplo, empieza el rollo ese descalzo sobre la hierba, no sé qué, que ahí estaba viendo al doctor, ¿sabes? La primera vez que la vi. Y si no la quité fue por los momentos esos, ¿sabes? De, sí. Coño, es que es el doctor. Por mucho que sea un tío que la haya interpretado una vez, que sea muy americana, muy el rollo, es que el personaje debe tener algo que supera un poco esos baches, ¿sabes? Porque es que el tío lo hace muy bien. Y es un doctor bastante bueno, por lo que... Pues es un doctor que, claro, es previo a la Guerra del Tiempo. O sea, ya no tiene ese rollo emo de ¡ay, qué triste estoy! Es más, se le ve más maduro, ya no es un tipo alocado. Y se ve como que un tipo tranquilo que le gusta viajar por el tiempo, ya no el vivir la aventura, sino más el viajar, por el viajar. Entonces, claro, como suele ocurrir el doctor, quiere ir a un sitio y se encuentran los desastres. Lo que sí que es verdad, que no he llegado hasta el final, porque me está costando encontrar las últimas audionovelas. Bueno, sí, encontrar son fáciles, porque están en la página oficial de Bifis, sí. Y te las compras. Pero bueno, ya me entendéis. Sí. Me está costando encontrarlas. Y creo que lo último es casi previo, porque yo pensaba que al final sí que estaban contando el comienzo de la guerra del tiempo, sí. Pero no, debe ser justo antes, alguna aventurilla antes, que da pie a... Y sobre todo por el cambio de vestuario igual, ¿no? ¿Cuál? El cambio de vestuario, ¿no has visto imágenes promocionales? Saldrían hace un par de años del octavo, sí. Doctor, de las últimas novelas que estaba grabando con sí, con un zurrón, la chupa de cuero. Había cambiado el traje. Sí. No es la chupa de cuero de que tiene luego el noveno o el John Hart que hemos visto ahora, pero es una muy parecida, en plan marinero azul, sí, oscura. O como aviador, ¿verdad? Y es que aviador. Él, sí, algo así, entre el marinero y aviador, sí. Y él decía que se explicaba porque la ropa que llegó interpretando al doctor en la película, el rollo del pelo largo que le hacían llevar y todo eso, nunca le terminó de convencer. Y entonces habían buscado pues un rollo ahí en plan de Grecia para cambiar un poco la vestimenta del doctor, sí. De como un personaje más rodado ya. Y entonces cuando eso yo pensé, digo, coño, pues es que encaja mucho con la guerra del tiempo también, ¿sabes? Porque luego es el doctor que supuestamente había luchado en ella, o al menos, bueno, imagino que si en algún momento vemos la regeneración, que oye, puede ser la sorpresa del especial, ver cómo este se regenera, digo, imagino que sea John Hart. Sea agarrar el tiempo lo que le hace regenerarse, aunque luego el otro es el que lucha más en ella y eso. Imagino que la guerra del tiempo de alguna forma es el que mate a este doctor. Sí. Y entonces, cuando aquello, pues yo pensaba que era por eso, por la guerra del tiempo. Y de hecho, lo que me llegó a pensar que podía ser lo que decías tú en principio, John Hart, un octavo doctor envejecido, era eso, que la ropa se parecía mucho a la que termina llevando el octavo, al menos. Es que lo que me hace sospechar a mí. Y además esas fotos, fíjate, en un principio, la primera vez que los vi, pensaba que era un book o unas fotos que se había hecho él para decir, que mirad, que puedo... Que quiero seguir haciendo el doctor. Sí, es que es eso. Si no fuera porque el tío me cae bien y el personaje me encanta, diría que es hasta patético. Sí. ¿Sabes? Porque es como porque va a convenciones. Va a convenciones hacer el... Bueno, ya no hablar como actor que interpreta. No, va la verdad de cosplay. Es que en eso todos son muy buenos... soportadores de frikis, digamos, porque... Bueno, yo creo que Eccleston... Menos Eccleston. Eccleston, hombre, tiene que haber siempre una baja negra. Y bueno, por lo que he oído de él, el hombre siempre, por ejemplo, los niños se acercaban a autógrafos y tal, nunca les negó nada, ¿eh? O sea que eso va contra los super frikis, imagino que ahí lo entiendo perfectamente. Pero todos en general como que siempre se han mantenido un poco ahí en la retaguardia, siempre en convenciones. Incluso Tom Baker en su día también... Fue un poco Eccleston, sí. En el sentido de que no quiero hacer tal, no sé qué. El especial este que casi ni participó. Uh-huh. O sea, que lo hicieron con imágenes de archivo. Pero luego, al fin y al cabo, terminan volviendo, ¿sabes? Incluso el primero. O sea, la anécdota esa de que yo no lo sabía hasta hace poco, que el primer doctor, el actor William Hartnell, fue el que propuso todo el rollo de la regeneración. ¿Sabes? Un actor de teatro viejo que no tiene nada que ver con la ciencia ficción, que de pronto se le ocurre eso, es como que, joder... Es que él ya se veía muy mayor, no se veía ya capaz y claro, una serie que empieza a tener éxito y que claro, que tengan que cortarla porque el hombre no pueda seguir, pues fue una buena propuesta. No sé si la historia... No, y el tío fue súper original, ¿no? Claro, el hombre... Estas son las historietas que a mí me gustan de Doctor Who, por eso digo yo que Doctor Who no es una serie, sino es todo un fenómeno de la cultura pop que se ha ido arrastrando, sí. Y hay muchísimo más... detrás de todo esto. Del clásico, yo creo que poco a poco vamos, yo iré haciendo alguna charla Jovian con alguna gente que, digamos, se especialice o que sea más fan de alguno en concreto, pero vosotros, bueno, sobre todo Pedro, que tú has visto más, me dices que si tuvieras que del clásico, contando del primero al octavo, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál sería tu doctor favorito? Uf, es difícil, ¿eh? Sí, es difícil, pero... Es que es lo que digo, yo al final, yo siempre decía, el décimo es mi favorito, ¿sabes? Yo era un fanboy al principio. Igual, yo sigo siéndolo, ¿eh? Un fanboy del décimo. Llegó, sí, también, pero llegó Matt Smith y es que me gusta hasta más. Entonces ya, a partir de ahí decidí, y ya viendo que me gustaban los clásicos, digo, es que no tengo un doctor favorito, es que me gustan todos. Hay momentos en que uno me apetece más que otro, entonces no sé decirte uno... Si te puedo contar, por ejemplo, el caso de Tom Baker, que siempre había oído que era el gran doctor de la época dorada, todo el mundo el que más decían que tal... Y los dos primeros series que me vi de él, dije, joder, pues no, tampoco le veo tanto lo que dicen. Es el que más se pero conoce. Fue empezar a verle de seguido y digo, joder, es genial. ¿Sabes? Digo, entiéndala perfectamente, bueno, aparte de que es el que más años estuvo y todo eso. lo que dicen de él. Es un tío súper carismático, ¿sabes? Detalles pequeños que le ves, no sé, hay un momento que me acuerdo que engañan Sontaran para que se le coma una planta carnívora y así se libra de él, y de la que pasa lo de él, le coge la mano y le saluda, y el otro está muerto. ¿Sabes? Son como detalles que tiene, o los niños cuando pasa a lo de ellos que los tienen prisioneros, les da el Jelly Baby, o se lo da a Davros. ¿Sabes? Son detalles que tiene muy buenos ese doctor también, y yo creo que de la clásica hasta ahora es el que más me ha llenado en cuanto a que se parece más a los de ahora, porque los anteriores les veo un poco como retazos del doctor que luego se han ido uniendo y es lo que conocemos ahora como el doctor. Sí. Pero vamos, que ya te digo, es que el tercero ahora mismo, que era el que más me echaba para atrás por aspecto, por estética y todo, y me está gustando mucho también. Entonces es que no sé. A ver, te replanteo la pregunta. ¿Con qué capítulos el doctor? O sea, ¿con qué época has disfrutado? Bueno, igual ahí me pillas más fácil. Pues igual sí que la del cuarto. Porque sí que la veo más como lo de ahora, en cuanto a que tiene historias de todo tipo. Y puede que incluso no te lo dividiera y dijera que la etapa del cuarto y el quinto. Vale, bien. ¿Sabes? Porque son distintas, pero al mismo tiempo pueden formar un todo de historias que más o menos yo creo que cogen lo mejor de la etapa clásica. Sí. ¿Sabes? Porque está un poco entre medias, entre que Doctor Who todavía no era muy Doctor Who, y antes de la época de decadencia que ya empieza con el sexto. Además comparten acompañantes, básicamente. O sea, claro, y es... Hay una continuidad ahí que puedes ver más claramente. Eso, sí. Entre los dos. Y ves un poco la cosa de lo que pasa cuando un doctor cambia a otro. Exacto, que es lo que vamos a vivir ahora con este nuevo cambio. Y, sí. Y se supone que mantiene el acompañante. A ver, es que sigo lo mismo. Cada vez que pienso yo nuevo personaje, nuevo actor en Doctor Who que continúa, en este caso, pues Clara, inequívocamente mi mente va al cambio del quinto al sexto doctor con Perry, que era la última acompañante. Sí. Un acompañante que iba con un doctor que le caía bien, que era muy fraternal, a un tipo que me acuerdo los primeros capítulos, que lo único que decía, oye, pero es que el otro doctor era más amable, dice, pero el otro doctor era afeminado, por no decir otra cosa. Es que justo le fue a coincidir el acompañante cuya personalidad podía chocar más con la del... Con la del que doctor que venía, porque al fin y al cabo Perry, aunque no fuera rubia, era la típica rubia tonta de bote. Exacto. Entonces, claro, el otro que es un tío que no soporta a la gente así como así, de pronto le ponen a esta, pues claro, lo primero que hace es intentar estrangularla literalmente. Que Perry era la única acompañante que más chicha ha enseñado, ¿eh? Sí. La que menos ropa ha llevado. Está Lila, la del cuarto, pero que no enseña no tanto, enseña. Llevando mucho menos ropa que la otra. Exacto. Pero tampoco tiene tanto que enseñar. Exacto, efectivamente. Bueno, yo creo que como ya llevamos bastante tiempo y por dejaros con ganas de otro día volver a las charlas Jubians, vamos a ir acabando y os voy a plantear una cuestión. Si... Y además me parece que esto justo, no sé si se lo pregunté a Esther, así que cuando vuelva otra vez aquí se lo tendré que preguntar. ¿Cómo... ¿recomendaríais vosotros Doctor Who? O sea, os voy a hacer dos preguntas. Uno, ¿cómo lo definiríais en pocas palabras? ¿Y cómo lo recomendaríais a alguien, ya no a alguien que le pueda gustar ya el tema de ciencia ficción y fantasía, sino a alguien de la calle? ¿Cómo lo venderíais? Para mí, a ver, el Doctor es una persona como la que, además, la definición que siempre uso es alguien que ve al mismo tiempo el bosque y los árboles. Entonces, es alguien que debería existir, realmente, no sé, a mí es que la serie es que me anima, ¿sabes? No... Sí, eso es verdad, que pasa bastante cuando ves un episodio después de un tiempo, así un episodio nuevo, sobre todo, tiene algo que anima, sí, no sé qué es, si es la personalidad del doctor, un poco lo que decía antes de que parece que a veces trasciende un poco a los actores, en el sentido de que ellos mismos como que valoran el personaje bastante, o incluso en una historia mala le saben sacar adelante, como le pasó a Gustavo con el Telefilm. Entonces, no sé, el personaje tiene un algo que llama. Y yo, de cómo definiría la serie, pues... Es que es... Yo siempre he dicho que para mí es como la ficción definitiva. Porque lo que decías antes, que no solamente es una serie, que es una especie de franquicia que funciona en múltiples formatos, ¿sabes? Que no tiene que ceñirse solamente a la serie. Y luego eso, que es una serie que... El caso único, vamos, la historia está que continúa desde... Es como una especie de universo Marvel o DC... pero que de verdad ha funcionado, en cuanto a continuidad que dura 5 décadas ya. Entonces en eso es un caso único. O sea, yo lo veo comparable, por ejemplo, a lo que hizo Tolkien con El Señor de los Anillos. O sea, no al mismo nivel, porque son dos cosas distintas, pero es un caso único, vamos, en la historia que ha pasado esto. De un personaje que se mantiene así tanto tiempo, contando las mismas historias. Es que básicamente es eso, es un personaje que básicamente es un dios, uno bueno, para variar, sí. Pero joder, que se preocupa por la gente que tiene alrededor, no sé si... Sí, es como que ve, es una serie que va de lo humano y lo divino, y pocas veces he visto retratado lo humano también como en esta serie, que precisamente es la menos humana. Porque claro, te está hablando de planetas, de cosas que no tienen nada que ver con la realidad del día a día. Pero yo, por ejemplo, lo que decías antes, el rollo de River, las acompañantes que se han ido marchando, por ejemplo, la despedida de Donna, son cosas muy humanas que yo no he visto tan profundas en otras series que supuestamente son más adultas, como en esta otra. No sé. Y la gente recomendársela desde fuera es difícil. Porque, claro, es que tienes toda la historia de lo larga que es, las etapas distintas que hay, luego es una serie que no es para todo el mundo. Yo, bueno, puedo decir que ya hay gente que no tenía nada que ver con esas cosas que ya les ha enganchado la serie. O sea, bien. Que no sé cómo lo he hecho, quiero decir. Dije, mayormente suelo decir empezar, porque soy más práctico de lo que parece, digo, empezar por la etapa de la serie nueva, de 2005, aunque también se podría empezar igual con Matt Smith. Uh-huh. Pero bueno, ya que tal, tampoco son tantas temporadas. Al fin y al cabo son 7 solamente las que llevan ahora y son cortas. Pero que se salten los slicing. Sí, bueno, hay momentos que no puedas aguantar y si ya para cuando el décimo estás que no te gusta la serie, yo creo que no es una serie para ti. Porque es una serie que desde fuera la ves rarísima, ¿sabes? Y conozco casos de gente que había visto episodios sueltos desde fuera y de qué mierda es esta. Pero de pronto ya la empiezas a ver enseguida, con cierto orden, y enseguida es cuando, si te va a gustar, te engancha. Uh-huh. Voy a concretar más, porque mientras me ibas contando esto, se me ha ocurrido concretar más en dos preguntas. De la serie, que sé lo que me vais a contestar, de la serie nueva, ¿qué capítulo le pondríais a alguien para que se enganchara a la serie? ¿Un episodio suelto? Sí, para decirle, esto es Doctor Who, pero para sabiendo que ese episodio le puede llegar a gustar y puede hacer que quiera ver más. Hombre, la gente suele decir mucho siempre el de pestañeo, este el de Blink de la tercera temporada, porque sí es cierto que lo puedes ver un poco desde fuera sin tener que ver más cosas para enterarte. Es un episodio cojonudo en cuanto a nivel de argumento, sobre todo de los viajes en el tiempo y todo eso. Lo que pasa es que siempre lo considero un poco trampa, porque al fin y al cabo, vale, es uno de los niveles de calidad que la serie ha alcanzado hasta ahora más altos, pero tampoco es tan definitorio de toda la serie. Porque no sale el Doctor. Claro, bueno, sale el Doctor, tampoco es el típico esquema de un argumento de un episodio, ¿sabes? Entonces, bueno, pero así como algo que la gente pudiera engancharse a la serie, es que es difícil porque están todos muy entremezclados, pero ahora mismo se viene, que antes estábamos comentando esto yo antes de grabar, que fue muy bueno, el principio de la sexta temporada. Joder, iba a decir ese. Ah, bueno, pues compartís. El de los Silence, ¿no? Sí, la primera vez que aparecen los Silence, sí. El del doble que sale, ¿cómo se llama el presidente este? Joder, Richard Nixon. Sí. Que como historia, como casi película, me resulta cojonudo. Sobre todo además define muy bien todo lo que es el Doctor, lo de las posibilidades de tienes un personaje histórico, tienes a criaturas alienígenas, tienes ese final que, como la forma que les vence el Doctor a los aliens, que al fin y al cabo es con una frase que además les hace soltar a ellos mismos, uh-huh. Que para mí ese es el Doctor en estado puro. Hay regeneración. O sea, se carga un ejército entero. Sí, está el rollo un poco ahí de mitología de los Señores del Tiempo. Bueno, si a mí se me obliga entonces a elegir otro, pues el primero de Matt Smith, que es similar, no llega tanto, pero... Sí, también es... Mira, además pero es una buena definición de cómo se comporta el Doctor. Sí, la verdad es que sí que... Me parece curioso que hayáis elegido los dos de Matt Smith, que no... Porque yo últimamente... De David Tennant, buah, de David Tennant también hay muchos muy buenos, lo que pasa que es difícil encontrar uno que sea para alguien que no haya visto la serie y pueda entenderlo. Yo, por ejemplo, es buenísimo el doble de naturaleza humana. Exacto. Jaime, que te hemos interrumpido. Ah, no, es que os iba a decir que últimamente estoy pensando, fíjate, la naturaleza humana es un buen candidato, pero últimamente estoy pensando, por romper una lanza con el noveno doctor, el niño vacío. Es que... Muy bueno, le he visto el otro día. Sí. Es muy bueno, ¿eh? Es el primero de Moffat, pero... Y fijas... Bueno, y el primero en el que sale los Daleks en la serie nueva también es bastante bueno. Yo omitiría los Daleks y todo lo que sea clásico para enganchar pero a alguien. Por muy clásico que sea y muy zafio el villano en sí, o sea, ese episodio te le hace... O sea, juegan mucho con esa sensación de que transmite hasta la serie clásica en un momento de que por mucho que estás viendo por spam y cartón pluma, te parece, o goma espuma, que sí que transmiten de verdad ese miedo que tienen que dar. O sea, de hecho a mí, la aparición que tienen los Daleks al final de esa misma temporada, que ya salen muchos, me decepciona un poco teniendo en cuenta toda la importancia que le dan a uno solo en ese episodio en concreto. A mí igual. Me transmite un poco de rollo de la película de Alien, por ejemplo. ¿Sabes? De atrapados en un sitio, el villano es en ser algo difícil de vencer, ¿sabes? Entonces sí que hay un episodio bastante bueno en ese sentido. Bueno, y de hecho es que hasta el mismo del fin del mundo, el segundo episodio de la serie nueva, el de con Eccleston también, Bueno, yo también lo digo porque conozco a gente que le ha pasado, que ve el primero, el de los maniquís, y claro, le echa un poco para atrás. Pues Que a mí me gustaba porque que... me parecía un villano muy de Power Rangers. Entonces, era como un toque ahí que me friki que me gustaba. Pero hay mucha gente que luego dice que ve el segundo y dice, ah, coño, pues no está tan mal. Cuando a mí me parece un episodio mucho más friki, el Sí. del fin del mundo. Pero es verdad que Y que es ese una primer declaración de episodio intenciones. parecía, efectivamente, lo has definido muy bien, no se me había ocurrido, me parecían los el rollo de los masillas, de los Power Rangers. Es que, bueno, yo recuerdo un episodio de Bioman, que era una serie anterior a Power Sí, Rangers, efectivamente, que es que sí. el villano era un maniquí que salía de escaparate, que yo me acuerdo que de pequeño me acojonó mucho. Entonces, a lo mejor ayudó a que ese episodio me gustara más, no sé. Pero luego, por ejemplo, el segundo episodio, el del fin del mundo, ya te digo, me parece una auténtica declaración de intenciones de lo que va a ser la serie, en el sentido de, pues ahora vamos a hablar del fin del mundo, y lo vais a ver. Y es que es lo que te muestran en ese episodio, ¿sabes? O sea, que es... Hay muchos, que te pones a pensar, y por ejemplo, el de Tenant me estoy acordando ahora del de Atasco, el de Gridlock. Tú no pondrías un episodio, entonces tú cogerías una selección y le Yo es que dirías. haría selección y ya te diría, va, Eso para es. subirte todas las Eso es. temporadas enteras porque tampoco son tan largas. Exacto. Es como. Y es que luego mucho de la fuerza de la serie está en pillar las referencias. Claro. En que luego un villano te lleva a otro de otra temporada, de un secundario de un anterior. O sea, hay cosas que nada más que he visto en esta serie en ese nivel de continuidad que si no te perderías. ¿Y del clásico? Bueno, ya sé, Víctor, que tú no has visto, pero del clásico, ¿cómo recomendarías empezar a verlo? Porque yo siempre he defendido que habría que empezar a ver el primer episodio de la serie, verse luego directamente La tumba de los Cybermen, que es del segundo, y ya empezar con el tercer Sí. Doctor. ¿Del clásico, cómo empezarías, cómo recomendarías empezar a verlo? Pues yo creo que hasta incluso, aunque hombre, veo necesario ver el primero de todos, el primer serial de William Hartnell. Lo que pasa que es eso, que es que luego, como te dije, ese momento en que va a matar a un hombre inocente, te puede Algo gracioso. chocar muchísimo a la gente, ¿sabes? Entonces, tampoco estoy tan seguro si lo recomendaría o no. Yo creo que pasaría directamente a eso, a la etapa del cuarto y del quinto. O sea, de verla como un todo desde el principio. Aunque te puede pillar un poco de susto también el principio del cuarto Doctor, por lo que pasa en ese episodio. Pero yo el cuarto ya le veo como que es muy el Doctor Who de ahora, ¿sabes? De que ya utilizan más o menos todas las posibilidades del argumento, de viajar al futuro, al pasado. Aunque yo apuestos, yo creo que lo que haría sería recomendar y ahí sí ya serían los sueltos, ¿sabes? Por ejemplo, hay uno del sexto Doctor que me gusta bastante, el del Venganza en Varos, creo que se llama, que es sobre una especie de... Es una distopía en realidad que hay en el futuro de una especie de corporación mala que tiene dominado a los políticos y todo el rollo. Sí, muy Sí, bueno, lo que está pasando ahora futurible. mismo. Y es que, claro, tú te pones a mirar y lo que pasa es que luego al sexto le repiten muchos esquemas de argumento. Donde más funciona, y en el séptimo también, es en este que te estoy diciendo para mí del sexto. Pero es que es la época de Margaret Thatcher. Entonces ahí lo Claro. ves y ya entiendes por qué tenía esos típicos de villanos el doctor. Pero te podría hacer muchos sueltos que yo creo que a la gente le podría gustar, pero en principio, pues el cuarto y el quinto para verlo. Mira, y más te diría, al que le guste Matt Smith tiraría igual más por Tom Baker, y al que le guste David Tennant tiraría por el quinto Doctor. Porque Buena les veo comparación. un poco paralelos, ¿sabes? Sí, muy, muy buena El comparación. tipo de Doctor. Me acabo de acordar, no sé si habéis visto, yo creo que Pedro seguro que lo ha visto, hicieron hace poco por ahí un vídeo, un montajillo de la regeneración del cuarto doctor, remasterizada y con música nueva. No sé si lo has llegado a Me ver. suena haberlo visto en YouTube, sí, Pues, algún plan que salía más luz, ¿no? O o sea, sea, sí, o luz me sea. refiero a cómo es la regeneración ahora de Eso es. explosión de luz y todo Pero eso. mejorado la calidad también de imagen en Sí. HD, los efectos especiales mejorados, pero la música también diferente, más épica. Vamos, yo flipé ahí en colorines. O sea, ¿os imagináis que hicieran lo mismo con toda la serie clásica? Bueno, es que precisamente ayer he estado viendo también una noticia de la BBC, bueno, la he visto en YouTube, no sé cuándo habrá salido, y el tráiler, porque justo como son los que me estoy viendo ahora, de un serial de Patrick Thor, no, de Patrick Thor, no, perdón, de Jon Pertwee, el tercero, el de La mente del mal, creo que es, de Mind of Evil, Sí. que es el de la cárcel, en el que hay un aparato ahí que como que quita la maldad, digamos, de los prisioneros, todo el rollo, que ese era uno de los del tercero que estaban en blanco y negro. Y Sí. bueno, lo he oído en inglés, tampoco me he enterado muy bien. Y el caso es que ahora está remasterizado en color y queda de maravilla. ¿Sabes? O sea que, bueno, se lo han hecho ahora en plan por el 50 aniversario y todo el rollo, que están remasterizando algún episodio más de la clásica, pero la verdad es que queda muy bien. Hombre, no sé si llegarán a hacer algún plan George Lucas, de pues ahora las regeneraciones vamos a hacer que sean todas como son canon ahora, parece sí. ser, ¿sabes? No me importaría. O los golpes, el ta-ta-ta-ta del maestro también, meterlo de fondo. Sí, porque yo creo que no son tan puristas los fans de Doctor Who. ¿Sabes? No son diqueceros que les podría preocupar un poco igual. Yo creo que lo aceptaría. ¿Sabes? Juegan mucho con eso de la retrocontinuidad y no son tan en plan como, jo, nos han tocado el episodio viejo, lo han cambiado. Si fueran cambios de eso, yo creo que tampoco quedaría mal, ¿no? Y luego hay una noticia que ha salido de hoy, lo he leído en varios medios. Me acabo de acordar ahora, por eso estoy acudiendo a la fuente más rápida que he encontrado, que es Facebook, que era que había un rumor que la BBC acaba de encontrar un montonazo episodios, ¿no? Clásicos. Sí. Que no eran cedidos por el hombre este que tiene esa colección tan maravillosa, sí, que se la guarda para que él. Supuestamente se los tiene todos. Es que ¿no? los tiene, claro, pero supuestamente. Entonces, sí, porque es el hijo de un trabajador de la BBC o algo así. Eso es. Pues este, la verdad es que había... Mira, aquí se ve que se debe apodar Roach Ziberman. Y eso, que he encontrado un montón, no, por no leer ahora la noticia, pero eso, que debía encontrar seriales, pero vamos, a mansalva... Y sin sentido, y que bueno, que para el aniversario a lo mejor sacan algo. Claro, no, yo no sé si estas noticias son de que ya ha pasado y nos lo dicen ahora porque nos van a sacar, claro, algo. Yo creo que es eso, porque es mucha casualidad que justo sea en el año de aniversario. Esto ya lo tienen al menos desde que ha empezado la serie nueva y lo tienen guardado en plan, pues buscando una ocasión para... Yo creo que va por ahí la cosa. Es que a mí me parece raro que siendo el año del aniversario no esté saliendo mucho, mucho más material continuamente fuera de lo que es estos documentales, estas sí, bueno, novelas. Luego está, aunque bueno, también hay que tener en cuenta que solamente lo harán todo para la segunda mitad del año, o sea, de cara a noviembre, los tres últimos meses, imagino que será la traca final cuando lo saquen todo. Pero yo tengo muchas ganas también del telefilm este que están haciendo sobre la creación de la serie, sí, la original, que dicen que va a llegar hasta el segundo Doctor un poco, porque hay un actor también cogido para el segundo y todo el rollo. Y yo estaba viendo fotos del rodaje y, joder, es que no las diferencias, ¿sabes? De las que hay de la misma escena de la clásica a lo de ahora, que es lo que decía yo, digo, no pueden utilizar el decorado de la vieja TARDIS para sacarlo ahora en el especial, ¿no? Y al actor y todo, ¿sabes? Porque lo están haciendo tan bien, es que queda igual. Pues no, o sea, porque la BBC es muy rara y para estas cosas no tiene visión en conjunto y... Sí, sí, sí, es como compartimentos estancos y no lo sacan, pero vamos, yo aún así tengo ganas de ver el... Que creo que leí hace poco que lo van a estrenar el mismo día, el 23, que es el especial de la serie en pues sí. Eso yo veo como un error, yo esto lo sacaría, que sé, unas semanas o incluso un mes antes... Igual que he dicho antes un tráiler, pues a modo de abrir boca, es decir, mantener a todos los fans durante todo el año enganchados a material que yo puedo vender y ganar dinero. Yo creo que lo van a hacer de cara a eso, los tres últimos meses ahí será cuando saquen cosillas. Lo que decías un poco de el especial del 50, luego la continuación va a ser el especial de Navidad. Yo creo que más o menos irá por ahí la cosa. Bueno. Bueno, pues vamos a ir despidiéndonos porque si no ya se nos puede ir, yo creo que una charla Jubian de 4 o 5 horas. No sé si queréis tener alguna conclusión final o algo que... Yo lo único que si quieres, cuando hagas el de los spin-offs, el de Tosbooth y sí. Sarah Jane, si no encuentras a nadie para el de Sarah Jane, si quieres llámame. Y aunque encuentre... También me la he visto al ya, final. Ya contaré contigo, desde luego. Es que no creo que encuentres, es que... No sé ni cómo soporté yo... El de Sarah Jane, ¿no? A ver, que no está mal, pero es muy para críos. Ya me hubiera gustado ver una serie así cuando era un crío, pero... Claro, es que es más para tal. Entonces me la estuve viendo un poco a trompicones y tal, pero al final sí que me la acabé viendo entera. Como al final la serie pues acabó y tal, de más ni voy a terminar de verla. Uh-huh. Sobre todo merece la pena los dos episodios en los que sale el Doctor, tanto el décimo como el undécimo. Claro, exacto. ¿No? Para el que quiera ver un episodio más de Doctor Who, que no tiene episodios nuevos para ver ahora... Se puede ver cualquiera de los dos y cuenta casi como uno de la serie. Sí, sí, sí, perfectamente. Así que, bueno, cuando quieras y eso me llamas para ese también. Víctor, ¿alguna cosa que quieras añadir a tus declaraciones? No, realmente no, tranquilo. Te dejo. Estás feliz y ya sabiendo que va a volver el amo, ya tú ya Víctor estás me da que al final es el que más le va a gustar el especial. Porque nosotros estamos tan así que al final nos va a decepcionar. Exacto. Y el que va a estar flipado de ha sido una maravilla, no sé qué. Sí, sí. Va a ser este, yo creo. Va a llegar en plan, bueno, voy a ver qué echan hoy. Mira, el sí, especial sí, del aniversario. De casa en calzoncillos con destornillador sónico en la mano. Había quedadas de gente que se quiere ir a Londres a ver el estreno y no sé cuántas locuras sí, más. Yo lo que pasa es que como me lo quiero ver tranquilo en casa. Sí, la web la lleva Pedro. Que se entiendan... Sí, sí, lo de la web ya, ahí ya se está rápido, Víctor, efectivamente. Háblanos ya... Y ya sé que nos estábamos respiendo, pero ¿Qué es eso del grupo de Facebook o la web de eso de ir a ver el estreno de Doctor Who? No, pero esa en realidad la hizo Víctor. Yo hice la del Doodle. Sí. De que, joder, quiero que los de Google le dediquen un Doodle a Doctor Who el día ese. Porque dedicar un Doodle a cosas mucho más insustanciales que... Y no ya como insustanciales, sino a fechas no redondas. 13 años de... No, bueno, 132 años de no sé qué. Joder, pero 132 no es un número redondo. 50 años de Doctor Who es redondo y se te llena la boca. Entonces espero que hagan un Doodle. Y yo hice un grupo para eso y al final se apuntó bastante gente. Y el de la peli fue Víctor. ¿Sí? Sí, ese fue tú. Ese me lo pasaste a mí. No me acuerdo. Yo lo que insisto es que sí, es verdad que lo de Google... Insisto que yo en agosto hago 28 años, por si quieren hacer una cosa en Google y tal, pero no, yo a Londres ya no vuelvo. No, yo, la verdad es que, hombre, el día que, si algún día hacen una película de Doctor Who, que también fue otra de las cosas que en su día pensé que a lo mejor nos sorprendían el 50 aniversario, pero ya no hay tiempo para empezar a promocionar una película en el cine y todo el rollo, porque... Hombre, estrenarse se va a estrenar en algunos cines, el especial... Sí, bueno, este va a ser en 3D y en el cine, al fin y al cabo, va a ser lo más parecido a la peli que vamos a tener en unos años, al menos. Exacto. Que es la esperanza que tengo de que a lo mejor tenga nivel casi de superproducción, vete a saber, no sorprende, por mucho que dure hora y pico solo. Bueno. Oye, igual... Que es una de las cosas que también me da esperanza para pensar que a lo mejor tiene más duración. Pues también ir a la gente a hacerle ir al cine para ver una hora es como un poco también putada. Pero bueno, yo creo que la peli según día la hacen, o sea, va a molar simplemente por el hecho de ir al cine, pagar por la entrada por muy cara que sea, y decir, voy a ver Doctor Who. O sea que, he visto Doctor Who en el cine, ¿no? Puedes decirlo, claro. Si vas y a... hombre, lo tendremos que ver doblado también, que va a ser como... El doblaje es otro tema que ya trataremos también porque, desgraciadamente, es una consecuencia, más en qué caso, es una consecuencia de el maltrato que da... No sé si desde aquí a España, yo creo que es más desde la BBC a la hora de exportar su producto. Pero bueno, ya nos juntaremos un día a hablar del tema del doblaje, que eso podrá, eso ya sería para hacer una charla con más gente, aunque sea un poco más lío, y hacer debate. El tema del doblaje siempre hay gente que le gusta más, que le gusta menos. En esta serie lo que pasa es que sí que es verdad que actúan mucho con la voz también. Hombre, son ingleses, todo el rollo. Con lo bien que doblan a los Daleth, que son igual, no te gusta. Y es que es eso, es que en esta serie las voces... Exterminar. Es que en esta serie el doblaje va a fallar siempre sí o sí por eso. Porque es que es el 50% de la serie. Claro, y la dificultad de las traducciones, pero bueno. También, bueno, aparte los juegos de palabras, claro. Todo el rollo. Sí, pero a ver, lo de las traducciones, yo he visto... traducciones bien hechas en los subtítulos que luego aquí la cagaron. La cagaron, pero... La cagaron al doblarlo. Sí. O sea, por ejemplo, o sea... aún no me acuerdo si el de los Sontaran, cuando el crío dice cool en inglés, o sea, en inglés frío o fresco, como diga, y el otro le dice si la temperatura importa, en los subtítulos dicen la leche, dice lo alimenticio importa, y en España ¿cómo lo deciden hacer? Dice, ah, mola. Dice, la temperatura es importante. Digo, ole tus cojones. O sea, te has esforzado. Sí, eso sí. Es un trabajo de localización. La verdad es que los que doblan la serie aquí en España, no es por meterme con los profesionales, pero vamos, cualquiera de los que hacen los subtítulos ahí a trompicones lo hace mejor que ellos. Este caso de la serie en concreto. Y eso, que te lo haya. Dice, que te lo haya traducido bien alguien. Digo, que lo haya sido capaz de traducirlo bien alguien que mete faltas de ortografía al escribir en los subtítulos y los profesionales que les pagan por ello no. No lo. Sí. No es algo que asuma muy bien. Pero bueno. Bueno, todas esas historias del por qué ocurren estas cosas, del doblaje de Doctor Who, que además tiene tela, porque ha habido más de un doblaje en castellano. Yo me habéis animado y me lo apunto para un día hacer un, si no un monográfico, una charla. Vale, y avísanos porque un día que tengamos ganas de descargar. Sí. vamos a soltar mala uva por aquí. O sea que... Se me acaba de ocurrir, pero ya tengo el formato. Seguramente será un mini monográfico explicándoos un poquito cómo va el tema, con gente que sepa lo que ha ocurrido, porque ya os digo, es un tema que trae tela. Y luego haremos un debate de si mola, no mola, qué tal lo hacen mal. Y como siempre nos mola criticar negativamente, seguramente estaremos todos echando peces. Pero bueno, vamos ahora sí que sí, vamos a despedirnos. De verdad, a despediros a vosotros y sobre todo daros las gracias por haber estado este ratillo aquí en la charla Juvian. Os remitimos a Atropellando una piña, a ver, yo os invito a los que manejáis redes sociales que les metáis caña a Victoria y a Pedro para que graben algo, que mola, que es que son graciosos y pizpiretos. Sí, hombre, siempre está... el hecho de poder recurrir a los episodios clásicos nuestros, hombre. También. Que una, no tenemos tanto. Una cosa os voy a decir, a mí molaba más al principio, la época clásica, donde tocabais también un poco de todo. Ya no erais tan solo monográfico de cosas raras, pero está claro, bien, pero está bien. Hombre, Víctor ha degenerado un poco ahora en Colin Baker, pero bueno, no pasa nada. No, joder. Me habían dicho que había bajado un peso. Ya le he traumatizado. Es que desde que vivo solo a veces ya no me ocupo ni... Es como no tenga hambre, no como durante un par de días. Y así me va la fregada. Por eso te pones la alarma esta del reloj para avisarte que tienes que comer todos los días, porque si no... Pues sí, ya de hecho... Es la hora de merendar. Bueno, chicos, de verdad, muchísimas gracias por pasaros por aquí a hacer esta charla. Ya sabéis que estáis invitados cuando queráis. Nos iremos viendo por las redes sociales y ya no me queda más que despedir esta charla, como siempre, con una versión que he encontrado por ahí de la entradilla de Doctor Who. Os recuerdo que no me vais a encontrar en ninguna web, en ningún foro y en ninguna red social como Charlas Whovian. Me vais a encontrar en ebooks, ahí, porque soy perezoso, ahí vais a tener el post de este episodio para que comentéis todo lo que queráis. A modo de foro lo podéis utilizar. Y si me queréis encontrar por Twitter, me tenéis como Jaimitzu. No sé si vosotros queréis dar vuestros Twitter porque contacté con vosotros, algún que otro fan de Doctor Who. Bueno, es fácil porque yo soy Pedro AUP. Y Víctor, bajo UP. Sí, guión bajo UP y Víctor guión bajo UP también. Eso. O bueno, si no, el de Atropellando, si queréis. Atropellando. Sí, preferimos. El rollo es que los Whovian que no sabemos que hay más cerca de nosotros o más en esto del mundo friquillo del podcasting y el Twitter y el Facebook y todo esto, nos vayamos conociendo más y vayamos haciendo piña. Bueno, lo dicho. No, yo lo único que se apunten al grupo de Dude, si Google. Exacto, porque claro, yo tuve la idea, pero tampoco sé cómo moverlo. Entonces, no te preocupes, que ahora, como este podcast tiene millones de escuchas a lo largo del planeta, pues alguno seguro que pica. Bueno, nos vemos en la próxima entrega. Un saludo. Vale, hasta luego. Adiós.